amigos, este es el episodio número 28. ¡28! ¡Ovejas Mecánicas! Como todas las semanas, me presento, mi nombre es Roberto Miranda y estoy junto al gran Elías Yacamán. Hola, soy el gran Elías Yacamán. Y al, ¿cómo lo podríamos denominar? ¿Mediano? ¿Mediano? Pero no, no, ¿por qué no mediano, weón? Es que el Rob era el gran Rob Núñez. El pequeño. El pequeño pero gran Rob Núñez, no sé, weón. ¿El Paulo? ¿El Paulo cómo lo podríamos? ¿Tenemos que inventarle? ¿El miope? No. ¿El videojueguístico? Sí, el enciclopedístico. El enciclopedístico. No. El wikipedístico. El Wikipedia. No, yo no uso Wikipedia. Y es wikipedístico, yo no. El colemonístico. El colemonístico. Pablo Muñoz. Hola. GR. Para los que lo conocen solo por su handle de Twitter. De hecho, me conocen más por eso, weón. Y vayan al medio. Él se llama Pablo. Quiero partir. No Pablo. No Pablo. No. ¿No? Quiero partir el programa agradeciéndole a Mario González. Mario González. Esa hermosa intro que vieron. Oye, qué bonita, weón. Oye, la cago, weón. Hermosa. Gente talentosa, weón, que nos ayuda. No haga esas cosas, o el grupo va a esperar que yo haga esas cosas. Si no va a pasar. Así que no sigan mandándonos cortinas de calidad. Cortinas de calidad. A menos que él quiera hacer el programa. Uy, se van a ofrecer editarlo. Sería muy beneficioso, ¿no?, para Elías. Así Elías se dedicaría a saber solo lo que él sabe hacer, que es hacer reír. Como dijo Claudio PC. No, la gracia sería hacerle llegar esos livianos clips de la GoPro. Uf. En fin. Mejor se los vamos a dejar en persona. Yo creo. Así que muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Mario. Te lleva la raja, muy lindo. Partimos con la sección favorita de los niños. Oye, está la segunda temporada ya de Ovejas, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Pero continuamos con nuestra numeración. Antes de que preguntes. O sea, para que digan así como, que ¿por qué es 28 y no 1? Porque no queremos volver a caer en la enfermedad que caímos en la primera temporada con nuestro capítulo piloto. Nuestro peor error, el piloto. Así que eso. Capítulo 28, denominamos segunda temporada porque tenemos la intro y porque tenemos integrante menos. Claro. Así que al parecer vamos a ir supliendo al azar según disponibilidad del invitado. Claro, cuando capaz que se termine reemplazando a sí mismo en algún momento. ¿Cómo así? El Rob va a venir a hacer. El Rob va a venir a reemplazarse. En un año más, no antes, porque se va por un año. Bueno, muchachos, partimos con la fe de las ratas. La fe de las ratas. ¿Me toca a mí? Tienes que comulgar. ¿Ah? Que lo que falta hacer así. Que los errores estén con ustedes. Y con su espíritu. La primera y única que solo una. Sí, es de Dan Inés. Pero es que ese hombre va a decir, oye, el reloj que estaba en el fondo estaba marcando las 5 y después estaba marcando las 6. Anda por ahí. Anda por ahí, ya. Sí, dice, me repetí uno de los primeros podcasts. La corbata de Roberto tenía un nudo Windsor y luego tenía un error de continuidad. El Elías comentó que Super Mario Maker, cuando te saltas un nivel, sí, lo leí, en el desafío de los 100 Marios, te descuenta una vida por saltarte el nivel, lo cual no es cierto. No es cierto. No es cierto. Solo te descuenta vidas al perder vidas. No sé, eso, me imagino que solo te descuenta vidas al perder. ¿Qué? Ahí está en el cuadro. Ah, Elías. Pero es una mosca, ¿qué querés que haga? Pero y si se para en la cámara y queda ahí encima. Va a ser bacán, va a tener que editarla. Va a ser como en los Simpsons cuando aparece la hormiga gigante. La hormiga chiquita, chiquitita. Y dice, y si estás muriendo y justo te saltas el nivel, te descontarán la vida. O sea, si mueres o si justo vas a caer a un hoyo y aprietas el botón de saltarte. ¿Es así, Ger? ¿Es así? Sí, creo que sí. Creo. Que no tiene sentido perder. Este weón tiene un apellido Ness, imagino que tiene más. Es como Claudio PCX. Hace tanto tiempo que no juego Mario Maker que yo no me acuerdo de esos detalles. Este Wanda es el único juego que tiene, entonces. No. Bueno, uno de los únicos juegos que tiene. Bueno, Dan Inés, si me equivoqué. ¿Y Dan Inés no estaba en la Comic Con? No. No, vos sí vivís en La Serena. Si me hubiera acercado. Ah, sí. Ah, no sabía. Pero sería de Santiago. No, si estuviera en Santiago, estaría fuera de la casa del día. Con una pancarta. No, como John Cruz con una radio, así. Gracias, Dani. Ah, bueno, pero espérate. Saludos, Dani. Menos mal se puede saltar niveles sin que te quiten las vidas, porque si fuera como dijo Elías, sería imposible pasar el reto. Es que, claro, tiene sentido porque hay niveles que son muy ahueonados, así derechamente. Ya. Entonces no, que están hechos para que pierdas. Bueno, niveles troll, me equivoqué. Sí, no, no, sí, yo también sé que hay niveles troll y me los salto, pero yo juraba que te habías contado una vida. No, no tengo ni idea, no tengo idea. ¿No podría llegar a tener que ver con la dificultad? Que en normal podéis saltarte sin perder vida, pero en difícil sí vaya a perder vida. No sé. Lo pongo sobre la palestra como una pregunta. Para ti, Daninés. Hay alguien experto en Super Mario Maker, lo irá a responder. Claro. Supongo que Daninés, porque es el que sabe ahí de ese juego. De esta forma estás insinuando que el día solo juega en hard. ¿Es un hardcore player? No, pero es que no, cuando... ¿Es basuras casuales? Es que, no, no, a lo que me refiero es que la diferencia entre el normal y el hard es mucha. Entonces, como que en el normal nunca me aproblemé por nada, ¿cachai? De hecho, creo que en la vez que terminé el normal no perdí vida hasta el último nivel. En cambio, en el hard, desde el primer nivel podía ser el loco. Ah, perfecto. Y, no, y ni hablar del último modo, que no, porque después salió otra dificultad. ¿Más difícil? Como Very Hard, ¿cierto? Mm. No, no sé yo cuándo me lo metí. ¿Qué era un ventríloco? Pablo dedica su carrera a jugar juegos, no creo que tenga tiempo de jugarlos todos tanto. Mm. Qué malo. Pero Elías, yo te presté Star Fox. Qué amable tú de hablar de carrera. Le presté Star Fox y lo dejó botado. Y no me lo quiere devolver, aunque lo tiene botado. Porque lo quiero terminar. En 10 meses más. Un año más. ¿Lo dices tú porque le prestaste Ico y todavía no lo terminó? En serio, todavía nada. No, voy a hacer otra pregunta. ¿Lo pusiste en tu PlayStation? No, se lo jugué. Ah, ok. No lo va a jugar. No, jamás. Si está jugando. Tiene su Xbox One y no la prende. Ya jugaste el Palma. ¿Qué estás jugando ahora en el Xbox One? Me terminé Dead Rising 3. Ya, pero eso fue hace como 2 meses, me dijiste. Sí, y después me puse a jugar. Metal Gear Sol. Metal Gear. ¿El Peace Walker? No, el. Elías, no he jugado. Parecido nada. A Metal Gear, ¿cómo se llama? No, Gears of War. Parecido a Metal Gear. En el nombre, No, si Claudio tiene razón. Solo sé ser gracioso. Bueno, muchachos. Y a veces. Oh, ya tirándose al suelo. Sí. Pobrecito. Voy a comer para acá. No, me refugiaré en la comida. No me gustaría poder comer como come el monstruo, come galletas, güey. Todo se cae. Sí. Tenemos un dato útil para esta semana. ¿Un dato útil? Sí, que los invitamos, como lo hicimos hace un par de semanas. Yo creo que Jerry va a poder colaborar harto aquí. Los invitamos a visitar un sitio de videojuegos porque estamos en. Es como el mes. Es como el mes de la patria, pero el mes de los videojuegos. A un sitio chileno de larga trayectoria. Más viejo que cualquiera de estos sitios que hemos intentado nosotros. Sí. Creo. Más antiguo que Colemono, más antiguo que. No sé si más antiguo que Tarrego. No. No, más antiguo que Tarrego. Nos referimos a Gamer Café. Gamer Café. Ah, de mano del gran Hayama Akito, que lo conocemos. Hayama Akito, que su nombre verdadero es. Roberto Bravo. Roberto Bravo. Como el pianista. Tocayo. Tocayo. Otro Roberto. Eso es lo que nos hace falta acá, otro Roberto. Vamos a hablar con Hayama. Sí, lo invitamos porque Gamer Café, al igual, bueno, tiene mucho de su padre, que es Hayama. Está muy enfocado en cosas japonesas, ¿cachai? Juegos de nicho, japo, que nunca entenderíamos nosotros. Que otra vez nos estábamos riendo por un tweet que mandó Hayama que decía así como. Como la primera weá, la primera talla que me encontré en el Final Fantasy, no sé qué, y era como una weá en japonés. Japo. Y después abajo, así como, no, y siempre pasa esto, y pensé que lo confundían con otra weá en japonés. Y fue como, es un chiste que solo tú entiendes. Claro, porque un japonés no sabe español. Como... Y nosotros no sabemos japonés, claro. Ni conocemos no, esos juegos. No, tiene que haber gente que... Pero, sí, no, sí, hay gente que lo sigue y sabe japo, pero claro... Él es muy de nicho. De nicho. Oye, aparte Hayama, ¿hay más gente en este proyecto? Sí, creo que hay harta gente, pero es que no... Es que creo que hay gente nueva, pero no los conozco... Ah, ok, está renovándose constantemente. Claro. Mech es como el... Mech. El Mech con Hayama son los que crearon Gamer Café. Mm. Está el señor Ness también, el Latax, que ya no está, no sé si está... Y hartas personas. Bueno, ha pasado por varias iterancias como todos los sitios web de este país. De videojuegos. Pero es enfocado principalmente en la cultura japonesa. Así que para la gente que le gustan esos juegos que son extremadamente difíciles. Y desconocidos en este sector. Vayan a Gamer Café. Juegos de exportación. Que es recurrente invitado de. El Hayama. Es que el único que aperra, ¿cachai? Es muy aperrado, Hayama. Ese día estábamos en la casa, estuvimos un día en la casa de Pablo haciendo un... ¿Cómo se llama? Monoterapia. Ah, monoterapia, Y él estaba cansadísimo porque venía de otra cosa y más encima esa noche iba a grabar un podcast, ¿cierto? Uh-huh. Y estaba jugando, ¿cómo se llamaba ese Bullet Hell que estaba jugando? Al Jamestown. Yo nunca lo había visto, ¿cachai? Y un juego que se veía súper interesante y difícil. Y este bueno decía, oh, estoy tan cansado. Y jugaba como los dioses. Y decía, oh, soy tan malo. Y jugaba como los dioses. Soy asqueroso. Soy asqueroso. No me vean. Y era un bullet kill. Esa wea son injugables acá. Es que tenés que tener un como una, un desarrollo, desarrollar una parte de tu cerebro para esa wea que después ya... Visual, es un tema visual. Como que traes un piloto automático, dices tú. Sí, po. Claro. Tenía una coordinación ojo-mano particular y sabéis que, por ejemplo, el hitbox del mono es ínfimo. Claro, el punto central del personaje, uh-huh. Es solo un punto, entonces todas las balas pasan por el resto y no te matan. Ya, pero... Tenéis que saber eso, es una hueá... Sería como ver la Matrix, ¿cachai? ¿Me entiendes el concepto? Sí, no sé si te entiendo el concepto. Que solo sabéis qué mirar nomás. Hayama es Dios. O sea, Hayama no ve las animaciones, nada. Él ve ahí la Matrix. Ve el código. Por el código, la verdad. Claro, y claro, esto que ellos... Que juegan mucho Bullet Hell, como que tienen guardado en una parte de su cerebro cuadro visual la posición de su nave, po, pero uh-huh. No la están mirando, claro. La saben, ¿no? Es como esa weá de los videos, que cuando en un video, por ejemplo, hay un pixel que no cambia, claro. Ese pixel queda como... ¿Han visto esa weá o no? No, no saben. Ah, ¿tú te referís cuando el encodeo? Sí. Ya, sí. Claro, por ejemplo, lo que yo he cachado de lo cuando he visto que explican cómo juegan, porque imagino que para cada weón es diferente, ven los patrones de las balas, ¿no? Ah, sí. Entonces el weón sabe perfectamente dónde está su nave, porque ya. La weá la mueve y el weón sabe, ¿cachai? Coordinación ojo-mano, y ven los patrones de las miles y millones de balas que salen. Entonces el weón hace como un traza, un camino. Ya. Y eso es. Y dispara ahí entre medio. Hayama, weón. Puto Dios. No estoy diciendo que es fácil. Estoy diciendo que más o menos como en la aproximación a como una persona normal, como uno, que así como, ay, no, esta weón es muy difícil y nunca más en mi vida lo le echaría una ficha. Así que visiten Gamer Café, un verdadero sitio de videojuegos. Café. Café. Bueno, lo van a ver siempre aquí escrito. Siempre muevo mal la R. Ahí, bueno, ahí está. Ahí, bien grande con luces. Gamer Café. Se mueve aquí, ¿sabes? Se mueve, claro. Cada letra está con. Como dijo mal la weá. ¿Mm? No, mentira. Gamer Café. O Gamer Café. De hecho, voy a cortar esta sección completa. Solo para. Vamos a dejar de decirles, recomendamos Gamer Café y después vamos a seguir con la siguiente sección que es. Las. Noticias del pasado. Es Gamer Café, no Gamer Café. Esa es la noticia. Bueno, a propósito, volviendo un poco al tema de. El otro día vi que existe, no sé si es un sitio web. ¿Un Gamer Café? No, existe una web que se llama Gamer Dev Café. Y yo dije, esta web es copyright infringement en alguna parte. Hayama debería estar mirando esto. ¿Pero qué? Es para los developers. Ah, entonces no tiene nada que ver. Pero el nombre es Gamer Dev Café. Es como que yo dije. Cuando vi por primera vez la web, dije. Los cabros de Gamer Café crearon una subsección del sitio. Ya. Y no era. No era una weá totalmente distinta. Pasa, po, weón. Y es .cl, creo. Ah, no sé, gamercafé.cl. ¿Com? No sé. Uy, no sé. Bueno, ahí lo vamos. Ah, Gamer Café. Ah, .cl. .cl. Ah, nacional. Producto nacional. Aquí hay gente que se cambia. Algunos se ponen .com. Es que es muy caro el .cl. Vivos. No, es muy caro el .cl, weón. El .com sale $7. Sí, pero .cl cuánto. 20 lucas, weón. Por bueno, esta semana tenemos solo un ítem, pero un ítem profundo porque tuvimos un corresponsal. Un corresponsal in situ en la Comic Con Chile. Y este es el señor fue Elías Yagaman. Ustedes vieron en Instagram, en Facebook y en Twitter como lo spameaba con su foto de 2 megapíxeles. Oh, eso es de la calidad. ¿Qué culpa tengo que sea un Alcatel? Pixi. Oye, ¿te puedo la foto? Pero y el celular, el anterior murió. Es horrible la cámara. Sí, el anterior murió, pero es horrible la cámara de este celular. Sí. Se llama Pixi, weón. Es horrible la cámara, es horrorosa. No puedo enfocar. ¿Qué es lo que se ve? No, es un enfoque fijo. Qué penca, weón. ¿Cachai? Es como esas cámaras, me acuerdo, unas cámaras de Kodak que eran como una wea chica así, que iba al rollo y era casi la cámara como la carcasa de un rollo. Bueno. Me imagino que debe ser muy poco frustrante para ti como audiovisual una cámara que no hace nada, que se ve nomás, es como mirar por una ventana. Es frustrante para un ser humano no poder enfocar, ¿cachai? Sí, es una locura. bueno, entonces tú dices que en Noticias del Pasado hablemos de la experiencia. No, háblanos tú, cuéntanos. Es que, por un lado, hay que explicar de que este programa se está grabando el viernes. Claro, donde la Comic-Con acaba de partir. Acaba de partir la Comic-Con. Yo acabo de ir al... A ver, pero... Independiente de eso. Al primer día. ¿Crees tú que entre lo que fue el primer día y los otros dos va a haber una diferencia? Sí. ¿En qué? El flujo del público y no, la... No, pero independiente de eso. Y la presentación de las celebridades invitadas. ¿Y cuándo son las celebridades? Ya desde mañana. ¿Y tú vas a ir a las celebridades? Ay, bueno, yo soy la celebridad. Ah, por eso estaban tan baratas las entradas. Sí, por eso, por eso te las estaban regalando. Por eso no había nadie hoy día. Pero es, claro, era este caballero Batman, Superman. Superman, ¿cómo se llama él? Se me olvidó. Yo me digo Tom Welling, pero es, no, es no otro. Como, ¿no es como Brian Ruff? No sé, güey, ya, Ruff? La wea, ya. Vamos a buscar. ¿Pero qué Superman es? El de Superman Return. El de la de Kevin Spacey. El de la de Kevin Spacey como Lex Luthor. ¿El novio número 3 de Ramona Flowers? No sé si es el 3. Pero sí, el vegano de Ramona Flowers. El 3, ¿cierto? Porque la cuarta... ¿Por qué la Superman penca? No, no, es penca él. No, la Superman. Ah, tampoco es tan mala, fíjate. Me gusta, pero no es mala, no, pero mejor que la última. O sea, no, no que Batman, pero la... Yo la encuentro más divertida que menos Steel. ¿En qué tú esperáis? Claro, yo creo que... Yo lo encuentro más divertido, fíjate. Superman. ¿Pero divertida en qué sentido? No, jajajaja. Ja, ja, ja. No, claro, divertida en el sentido de que te mantiene. Que te provee entretenimiento. No diversión. No, claro, no risa jaja. Ja. Claro. Es como. Ajá. No, claro, es que yo. Bueno, él está invitado, está invitada esta niña que hace de Caitlyn Snow, de Killer Frost, en la serie de Flash. Déjate cuando veo. No ves la serie de Flash. ¿Tú la veis? ¿De Flash? ¿Tú ves? ¿Qué dijo? Si ves la Flash, serie de... Flash? No sé qué... ¿Es un personaje? ¿Personaje de DC Comics? No sabe, yo sé que es Flash. Me está apoyando, güey. ¿Por qué te estaba haciendo enojar? Me lo quedaste, pero no la chunte. No te merecen ni siquiera que te chunte. Ya, y viene ella, viene este caballero que todavía no encuentro. Está Gabriel Rodríguez, que es un dibujante de cómic muy famoso. Es chileno y trabaja en... ¿Qué ha hecho el señor? Locan Key. ¡Ah! Gran cómic. Y es nacional, no es nacional. No es nacional, pero él es el chileno que... ¿Pero de qué editorial es esa? Uy, no sé, weón, me pillaste. Es de esas weas que no son de DC ni Marvel. Dark Horse. No sé. No es Dark Horse. No. Bueno. Viene él y viene en un grupo de cosplayers que van desde la típica mina sexona, objeto sexual cosplayer, y cosplayers que viven de esto así de una... así mismo. La típica Power Girl. No, ah, ya. Brandon Rowe. Brandon Rowe. ¿Yo te dije eso? ¿Te dije un brum brum brum? Brum brum brum. Sí, él me dijo eso. Yo dije brum brum brum. Yo dije eso. Brum brum brum. Si tú sabes cómo en mi inglés, pues Adam Sample y toda la weá. Pero es un personaje, pues, Elia. Dilo tú. Claro, claro, un personaje. Adam Sample. No, ya. Lo que yo quería decir respecto a la Comic Con, que ya no fueron. Si están viendo esto. ¿Son noticias del pasado? Son noticias del pasado. O ya fueron, en realidad. Claro. Es que, por lo menos, lo que yo he visto hasta el viernes, lo que yo vi en este primer día, es que evolucionaron respecto a la Comic Con anterior. ¿En qué sentido evolucionaron? Porque cuando se mudaron al espacio Riesco, que es donde es ahora, a la chucha del mundo, por ejemplo, el año pasado hubieron problemas de distribución de los stands, ¿cachai? ¿En qué sentido? Que estaban ocupando un área mínima teniendo un área gigantesca. Ah, ok. Ahora como que se distribuyeron bien y tú puedes vagar por la Comic Con más cómodamente. ¿Pero ocupan todo el espacio de Espacio Riesco? Bastante. Hay un espacio desocupado frente al área de comida. ¿Del 100? ¿80? Ah, no, sí. No, igual crecieron porque sí. El año pasado era la mitad. No, si ahora están, como te digo, son más, hay más pasillos. De hecho, como que en un momento yo decía, chucha, que hay pasillos. ¿Han señalizado los pasillos? No, no es un Sodimac. Deberían hacerlo. Pero no le es buena idea. Deberían. Por eso tú eres que nadie es por Roberto. Tú tienes una buena idea. No, pero creo que la afuera es así, ¿no? Como que te dicen. No, pero que la afuera debe ser un puto laberinto. La de afuera está hecha por gringos. Sí, pero a eso voy. O sea, si vaya a copiar algo, cópialo bien. Bueno, pero lo que dije fue que evolucionó con respecto a la Comic Con anterior. Dale dos Comic Cones más para poner un letrero. Claro, que tengan así como letra, bueno, y número. En el A1. La cosa es que sí hay mejorías. Por ejemplo, le comentaba a GR antes de partir que. Típico que las Comic-Con tienen estos stands de películas. Claro. Que así como no te pierdas Transformers. Y generalmente son bien pobres, ¿cachai? Ahora yo sentí y vi que tenían actividades los stands. ¿Cachai? Por ejemplo, el stand del Escuadrón Suicida era como, hazte un tatuaje del Escuadrón Suicida, y estaban tatuándote y súbelo a Facebook. Le dieron un valor agregado. ¿Cachai? Los stand de películas están pensando un poco más en Comic-Con. En Comic-Con, ¿cachai? Claro, que debiera ser. Algunos tienen las típicas actividades de tomarte fotos en ciertos lugares, pero incluso eso ya está como mejorcito, ¿cachai? Ya, vale. Con las minas tomándote las fotos y todo. Ya. Y como que ahí, si bien sigue siendo... El euro, dice GR, una exhibición de tienda, encuentro que ahora está más mezclado. ¿Cachai? Menos comercial. Es más mitad y mitad. Ya. Comercial, es como comercial, están de fanáticos de algo. Ya. Comercial, fanáticos de algo. ¿Te acordás que antes era como lo comercial y los fanáticos iban como detrás del baño? Sí. Ahora es más es mezclado. Qué bueno. ¿Cachai? Qué bueno, le da más presencia a la gente que alimenta a estas weas. Y al, no tan al medio, hay como una pantalla curva. Muy bacán. Y ahí están transmitiendo todo lo que son las charlas. Entonces, ahora es más fácil ponerte a ver desde cualquier lugar, desde la Comic Con, las charlas. ¿Y qué tal el audio? ¿Aceptable? Ya. No, y tirando para ningún problema. O sea, podéis mirar desde cualquier punto de la web y entender lo que está pasando. Entender lo que está pasando. Qué bueno. ¿Por qué será? Yo me acuerdo que en la estación Mapocho ese era el problema de... Sí. No tenía acceso más que ir a la sala, que era una sala chica. No, acá, mira, el año pasado ya partieron con esto, pero el año pasado, hasta donde yo recuerdo, eran pantallas nomás. No era esta dona, esta como trampa para niños ratas que yo puse en Instagram. Que en algún momento iban a soltar la cúpula y iban a atrapar a todos los niños ratas. No, porque justo abajo había un stand de Minecraft. No sé. Así que yo siento que está evolucionando harto como evento. Lo que no me gustó, y se lo dije, que fue un accidente que me había dado cuenta, es que cuando me estaba yendo del evento, insisto, esto fue el viernes, quizás mañana sábado lo van a haber corregido, ¿cachai? Yo me estaba yendo del evento y como que dije, chucha, parece que la salida es por ahí. Y empecé a seguir como un grupo de gente que yo asumí que se estaba yendo. Y estaban entrando como a otro edificio. Yo dije, ah, chucha, bueno, ese edificio es como hacia la salida, así que a lo mejor para salir ya voy a tener que salir por allá. Y de repente me doy cuenta que entré... Y está en un matrimonio. Entré a la sección de FestiGame. ¿Te acuerdas que FestiGame se anunció que iba a estar en la Comic Con? No. Pero no está anunciado en ninguna parte. No hay carteles que digan, vayan allá, videojuegos. Sí, pero, de hecho, yo llegué y habían consolas desocupadas. Pero a lo mejor fue a propósito. Pero es que, por ejemplo, el año pasado, yo me acuerdo que yo llegué a la Comic Con y, bueno, ya había partido y estaba a media. ¿Ahora no pasó eso? ¿Estaba aquí? A medias. Como que todavía no estaba todo armado. Estaba ahí armando recién. Estaba casi todo listo. No. Ah, pero todavía no 100%. Aquí lo que yo siento es que faltó esa comunicación Comic-Con con área de FestiGame. Yo no vi un cartel, no vi eso, nada. Y la salida es como rara, como que tú... A lo mejor fue la mía, pero sentí que el camino que había que tomar para ir al área de FestiGame no era un camino que tú tomarías naturalmente, porque tú sentirías que, ah, para allá van como la gente de la producción del evento. Ya, estaba muy escondido. Estaba muy escondido en una esquina y... no, insisto, no era natural. Oye, ¿y ahora están saliendo imágenes de eso? No, nada. Las imágenes están en Instagram. Me gusta ver el link. Todas las imágenes están en Instagram. Ah, yo igual he visto a Paul, a Claudio weyándote en los afterbono de las imágenes. Y tampoco lo así. Ya no lo hago. ¿Viste? Por un tema de copyright. Ah, bueno, aquí pasa lo mismo. Mentira. Bueno, aquí puede ser. No tengo. Sí, puede ser. No, nunca sabe. Bueno, en resumen, a pesar de que no he visto toda la Comic Con, sábado voy a volver a ir. Siento que está evolucionando como evento. Para bien. Para bien. Qué bueno. Me alegro. Me alegro para la gente que le gustan los cómics y que... Pero, si tú eres un fanático de los cómics, ¿es recomendable ir a la Comic Con? ¿Para quién es recomendable la Comic Con? Esa es mi pregunta. Yo creo que es un evento... Sorry. Es un evento familiar. Sí. No es para ñoños. No es la Comic Con como la Comic Con de Nueva York. No es para ñoños. No, claro, porque es que la Comic Con de Nueva York tú vas a ver. Es que ahí hay ñoños. Con mil celebridades. Hay ñoños con plata. O sea que igual. Es que insisto, hoy, como fue viernes, no hubo mucho cosplay. No. Cosplay. Pero yo estoy seguro que el sábado y el domingo va a estar la cagada con los cosplays. Bueno, y aparte que la lluvia igual de... También, sí. No, pero hay que decirlo, o sea, los cosplays hacen la mitad del evento, pues bueno. Sí, bueno, pero por eso te digo, entre sábado y domingo yo creo que van a aparecer los cosplays. Aunque había unos cosplays en la raja, había un gato cósmico. Sí, lo vi. Estaba muy bonito y habían unos dinosaurios, unos tipos vestidos de dinosaurio. Ah, eso siempre había, había tanto como un dinosaurio. Como Velociraptor. Como el dinosaurio realista, pero también había un hueón como vestido como un dinosaurio caricatura. Era. Ay, bueno. Estaba interesante. ¿Como Denver? Como Barney. Ah, ya. ¿No es un T-Rex inflado? Sí. Ah, era un T-Rex inflado, ¿cachai? Con la raja, eso, hueón. Y ya, pero... las típicas Harley Quinn que estaban por cualquier parte, pero. Pero yo creo que el sábado y el domingo es donde... el cosplay de moda. Sí, todos los años hay una moda. Ahora es Harley Quinn de... Pero el año pasado también estuvo aquí en el... No, pero el año pasado era como la Harley Quinn... Del Batman, ¿no? De los cómics. Ah, ¿cachai? La del rojo con blanco y los rombos. El traje de Harley Quinn. El año pasado vi un cosplay... Yo diría que el mejor cosplay, igual, que fue el de Batman de los... El primer Batman, o el segundo, el del Adam West. No me acuerdo. Sí, andaba ese. Y andaba con una bomba gigante. Ah, ya, se sí me acuerdo. Vi las fotos. Buenísimo, ese está buenísimo. Bueno, gente creativa, bueno, comenten qué opinaron de la Comic Con. Si es que fueron. Si es que fueron. Al primer día, considerando que solo fuiste el primer día. Pongámosle una nota. De un 1 a un 7. O de un 1 a un 10 para que sea más internacional. ¿De un 1 al 10? Mm. O de 1 al 5. Dejémoslo del 1 al 7. Bueno. 5-8. Como yo pensé que me iba a decir un 5. Un 5, claro. Es más fácil. Un 5-8, la weá es muy específica. Sí. 5-8. Extrapónenlo ustedes y nos mandan la Metacritic. Saquen ustedes la proporcionalidad a una escala de 1 a 10. 5-8. ¿Como un 8 sería 1 a 10, no? A ver, más o menos. Un poquito menos. Pero no, sí, como un 8. Igual alto. Sí. Generoso Elías. Generoso. ¿Qué bajas expectativas tenías, Elías? En realidad tenía muy malas expectativas. Bro. Bueno, para el próximo año vayan con bajas expectativas de la comida. Y la van a pasar muy bien. Yo recomiendo siempre ir con bajas expectativas. Sí, a todo. Sí, a lo pasáis mucho mejor, güey. Sí. Decir, oye, era esta mierda, güey. Después, era la mejor mierda en la que he estado. Puta, que buena esa mierda, güey. Qué mierda mejor. No existe. Bueno, muchachos. Gracias a Elías por su visita, su análisis. Su noticia del pasado. Claro, muy del pasado, pero muy actual. Además, es lo más... actual, yo creo que hemos tenido en las noticias del pasado. ¿Hay alguna otra cosa que les llama la atención? ¿Crees que puede servirte sin derramar? ¿Al lado de la Xbox One? Mejor. ¿Al lado de la Xbox One? Mejor. Aunque podría ser. Que si bien no es la gran consola, igual tiene un valor monetario. ¿Aún? Hijo de la. Bueno, a propósito de Xbox One, tenemos que hablar de mucho. Pero no lo doblé tanto, voy a dale, no tiene gas. No es cerveza, weón. Desafortunadamente. Perdón, nosotros bebemos solo agua. Y esas weas cuando trabajo, cuando es viernes. Salud. Ya. ¿Qué viene ahora? Lo que viene ahora es lo que le vamos a dar el puntapié inicial a esta segunda temporada y a este mes de los videojuegos. Uh-huh. ¿Este es el mes de los videojuegos? El mundial, el Super Bowl. De los videojuegos, pero aunque está perdiendo la... ¿Pero ese es un concepto que inventaron tú ahora, en este momento? No. ¿Eh? ¿En vez de los videojuegos? No. Entonces, o sea, la gente en todas partes, en verdad, es como ya... Es que es la E3, se acerca la E3. Sí. Como dijo Pablo, bueno, desde el lunes... ¿Cuándo parte la E3? ¿A partir del lunes? ¿Qué lunes día? 12. Este lunes que viene, porque este programa sale la otra semana, el lunes 12. El lunes siguiente. O sea, el lunes 12. Ya. Sí. O sea, no, el lunes 13. Lunes el domingo 30. 12 empiezan las conferencias. Claro. El lunes 13 parte la Comic Con oficialmente como la exposición, la Expo. La primera E de la. O sea, la última E de las tres E que conforman la E. Ah, la E3. Electronic Entertainment Expo. No. Aquí. ¿Ves cómo se mueve la 3 así? Es una vuelta. No, nada de eso va a pasar. Decimos de 3 y me decís para poner 3. Y minúsculas más encima. Bueno, van a pasar. Han habido algunas noticias. Como todas noticias, o sea, como fechas cerca de la 3 empiezan a burbujear los rumores y todo así que trajimos. A un experto. Un especialista. No soy experto. Se nos olvidó mencionar a la celebridad. Porque dijiste que no había celebridades todavía en la Comic Con. No, sí, hay celebridades. ¿Quién hizo que te hicieran merecedor de ese cómic gratis? Ah, yo estaba en la Comic Con. De lo más tranquilo. Estaba viendo qué fotografiar con mi pésima cámara de celular para subir a Instagram. Alcatel Pixie. Pixel. Y de repente me encuentro con mi amigo, No tan amigo. Amigo personal. Amigo personal a veces, en una época, no sé. Claudio PC. Más allá que más que personal. Algún momento fue más que amigo. Oh. En fin, Claudio PC aquí. No, pero espérate, Claudio Ortiz. Claudio Ortiz. San Martín. No, Claudio Ortiz, po, weón. Claudio Ortiz. Ya, me encontré con Claudio Ortiz, que estaba hablando por teléfono, uh-huh, sobre algo que parece que incumbía a Leo Salaina a propósito. Y a... Estaban hablando las imágenes de la FestiGame. O sea, ¿imágenes de la FestiGame? De videos de la FestiGame, ¿cachai? Parece que era para el stand de FestiGame en la Comic Con. No entendí muy bien. Bueno, que Claudio está involucrado en la producción de FestiGame, al igual que Leo Salinas. Y probablemente nos va a acreditar como prensa. A todos. Incluso ustedes. No, no. A todos los que han sido invitados a Dejar Mecánica, vamos a ir como prensa. No sé, Claudio ya me lo prometió. Ah, ok, ya. Ya, entonces estaba Claudio ahí. Me relajo, entonces, bueno, porque eso de hacer promesas vacías. Las palabras se las lleva la fe de las ratas. Las palabras se las lleva el viento, bueno. Claro. Después, no, fe de las ratas, nos fuimos a FestiGame. Entonces yo me paré junto a Claudio. Mm-hmm. Hablamos un poco sobre algún futuro versus. Claro. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Algún futuro? ¿Sí? ¿No le hablaste sobre ese comentario malicioso que hizo en algún momento? Le dije que qué onda, que por qué en After Mono habían hecho ese comentario malicioso y lo habían censurado. Y no sé si debo decir lo que él me respondió. Me dijo, hablé mal de ti, pero hablé peor de la Maru. No sé si eso es mejor. Habló mal de los dos. Pero dijo que habló peor de ella. Yo tengo el video. ¿Y está censurado? No, y no me lo quiere mostrar. Bueno, en fin. Vayan a... Vean After Mono y ahí van a entender. De que le... Bueno, ahí dijo que le diga... Ya. Entonces, Claudio... Yo me paré al lado de Claudio. ¿Ya? Y Claudio estaba con su típico entourage. Por supuesto. Todos esos seguidores que no tienen ningún otro talento que seguir a una persona con talento. Uh-huh. No sé, su maquillador, su entrenador, su asesor espiritual. Espiritual, ya. Estaba su entourage. Y de repente se acerca alguien de Unlimited Comics... Y empieza a regalarle, era un argentino, tomá, y le empieza a regalar a Claudio y a su Ventura. Y yo estaba al lado de Claudio y tomá, me lleva un cómic. Gratis. Y yo puse en mi Instagram, en el Instagram de Ovejas Mecánicas, perdón, puse, estaba junto a Claudio BCX y me llegó un regalo. Ahora sé lo que se siente ser GR. Shots. ¿Cómo estar? Fue como estar ahí junto a Claudio y ser bañado en regalías por su fama. Ahora entendí por qué anda con un séquito de hueones. Ahora entiendo. Fue como un golden shower de... En el caso de Claudio, él se hace el cómic. De los beneficios de escucha, ser... Escucha. En el caso de Claudio, él se hace el cómic. Hasta que la chucha te muere. Afortunadamente, Claudio no pierde su tiempo viendo pequeñeces como este programa. Menos que duran 3 horas. No, dos. No, viste que la gente después va a durar menos de 3 horas y va a tener que hacer una fe de las ratas por esta wea. Duró 2 horas. Claro. En fin. E3. Partamos con la historia de Nometec. No, tenía con la historia de la E3. ¿Cuándo se fundó? ¿Cuándo eran 2 E? Hace 21 años. Cuando era una sola E. Electronic. ¿Qué cosa? Hace 21 años. Mostraban aspiradores. En un garage. O algo por el estilo. No, pero chica. ¿Pero qué se llamaba E3? Sí. La dura, desde el principio. Los gringos siempre tienen delirios de grandeza desde el principio. Tienes que apuntar grande, si no, fracasáis el tiro. Y ahí, Comic-Con Chile. Y ahí la cagaron. Te hubieran llamado de otra forma, la wea. Convención ñoña. ¿Viste cómo FestiGame le podrían haber puesto E3 Chile y que la caga? Exacto. E3 Chile. En fin. Partió hace 21 años y se desarrolla este año en Los Ángeles. Ha cambiado de sede varias veces. Las Vegas en algún momento. De hecho, creo que partió en Dallas, weón. Si mal no estoy, creo que partió en otra ciudad, no en Los Ángeles. Silicon Valley. Y ha evolucionado, ha cambiado. Ha caído, ha subido, ahora está como ahí. Un año no hubo. Ah, no, fue muy enana. ¿Por qué? Porque fue la tele. No, una vez creo que. Hubo elecciones. Creo que la peor E3 que hubo, creo que fue como el 2007, por ahí. Que fue como solo para... Prensa, pero prensa así como súper específica. Y de hecho lo que me comentaba, porque yo les preguntaba a mis colegas, por decirlo así. Colegas, sí. De México, me decían, esa E3 fue horrible porque no fue en un lugar, ¿cachai? No había como que salías. Como que las marcas... Como que las marcas... No había tequila. Como que las marcas... ¿Dónde está mi tequila? ¿Qué juegue? Qué weón racista, weón. Me imagino como al hombre abejorro de los Simpsons. Ay, Dios mío. Les voy a mostrar algo. Sí, sí, no. Por eso esa gente de México que no te va a ver. Que la molestas. ¿Tú creí que perdimos público? ¿Bajaron los números en México? Basta. Abajo, ¿cómo se llama el presidente de México? Que no, todos los mexicanos lo odian. ¿Maduro? No. No, es el venezolano, güey. No, que se llama parecido a Peña Nieto. Peña Nieto. Ser, abajo, Peña Nieto. Ahí van a estar contentos los mexicanos. Vamos con el PRI. No tengo idea de política mexicana. Ustedes que están para cagar igual que nosotros. Ustedes cachan Gundam, ¿verdad? Sí. ¿Los robots? Hay una serie de Gundam que tiene el robot como por lugar por del país. Mundo. Y este es el Tequila Gundam, mira. Tiene un sombrero. Tiene un sombrero y sus partes son como de cactus. ¿Cómo y se llama? Y se llama Tequila Gundam. Ya, eso fue peor que cualquier insulto que haya dicho yo en broma, mis amigos mexicanos. ¿Viste? Y ese es Neo México. Igual va a ganar el nombre. Pero weón, es un sombrero. Es un sombrero. Neo México es un planeta. Sombrero. Un sombrero con cactus. Como una racista, weón. Le faltó que el sombrero estuviera sobre un weón durmiendo. ¡Ganaduras! Que el robot fuera un weón durmiendo. Un planeta durmiendo. Oye, pero igual, ¿tú cachás que los japos son medio racistas para esos weas, po? Chucha, pero. No, pero sí, en verdad, pues si los weas. Es como que para ellos es como una wea. Pero esa wea es seria. ¿Cuál es la serie? Mira, ahí se ve mejor, que le subí un poco el brillo. Neo México. En fin, ya. Entonces, la E3. La E3. Te estaban contando que era como la mierda la del 2000 algo. No, fue E3, por ahí, por esos años. ¿Por qué? Porque las marcas decidieron, como no había lugar donde hacer la E3, así como la conocemos hoy en día, hicieron diferentes eventos pequeños en diferentes hoteles. Entonces ellos tenían que ir de hotel en hotel, ir viendo todas las cosas. Como la volada de Holt en Catch Fire, weón. En la temporada 2. La temporada 2, ¿eh? Sí, me acuerdo. Con la 1 a la 1. Y creo que fue pésimo. La serie que te recomendé. Ve esa serie, weón. Y creo que fue pésimo, bueno, así va yo. Porque tuvieron que andar caminando para allá. Claro, que eran como esos como centros pequeños de convenciones de cada hotel, sí, claro, entonces. Que venga, weón. Bueno, pero ahora la weá explotó. Y cuando, yo creo que la weá cambió totalmente cuando se empezó a transmitir. Sí. ¿En qué año se empezó a transmitir? No, pero. ¿2000s? No, antes. ¿Ah, en serio? ¿Tanto antes? O sea, transmitir en vivo. Sí, fue como el 2009, 2008. Pero los videos de las conferencias empezaron así como en 2001, 2002. Sí, ok. ¿Y antes? Antes se repartían por Real Media, me imagino. Real Media, pues, weón. Yo me acuerdo que la otra vez estos weones de Giant Bomb tienen las cintas, los master. Porque ellos, como si, ellos eran de GameSpot. Ok. Le mandaban los master de las conferencias. ¿Pero ahora también son de GameSpot? No, claro, ahora son de CBS. Pero antes cuando el weón trabajaba oficialmente en GameSpot, GameSpot es uno de los sitios más antiguos del medio. Como higiene, como la competencia. Como higiene, claro, es la competencia. De hecho, partieron antes que higiene, si no me equivoco. Sí, por ahí. Por ahí. Y le pasaban los master en beta. Ok. ¿Cachai? Y los weones tienen las cintas del año al pico, así como de. Donde Sony Cas Hirai, así como. ¡Ridge Racer! Y, ¿cachai? Y el weón. Lo que están haciendo ahora es ver esas cintas y comentan las weas del año el pico. Qué wea buena, hablamos. La wea más buena. Pero lo que me llama la atención, y lo bueno lo comentaban también, es que las conferencias antes eran muy distintas, eran más de negocios. Partían así como, bueno, tenemos esta participación de mercado con presentación. Analizando a nuestro público y wea, así con diagramas. Con diagramas y claro, y así como chat, así como de pie, ¿cachai? Era otro tipo, era otro target. Ahora las conferencias son para nosotros, los consumidores finales. Claro, que ¡quieren jugar! Claro. Bueno, con eso se repartían espacios. Que estaba el espacio dedicado a los números. Y esa weá era súper aburrida, ¿cachai? Era la parte donde Jack Tretton hablaba de la weá y del crecimiento y la mierda. Tantos números acá y ahí. Gráfica número 512. Por ejemplo, en esa weá. Una liga positiva. Cuando casi hizo una weá del PSP, ¿no? Mostraron el Gran Turismo 4 Prologue. Ah, ya. Donde mostrando como el avance tecnológico y gráfico del motor que ocuparon para el Gran Turismo 4. Y la wea duraba caleta, weón. eran como 15 minutos de un weón así jugando y con menú en japonés y moviéndose por el menú. Bueno, ahora vamos a mostrar esta pista. Y el weón andaba por la pista y andaba por la pista. Y después ahora vemos la demo de la pista, así como el replay. Y yo decía, weón, ¿qué chucha pasa, weón? Como tanto. O sea, cero sentido de show. Claro, claro, no era un show. Era una weá demasiado corporativa. Era informativa. Era mostrar así, oh, mira que hagas esta weá, sí, yo creo que nos va a ir bien con esta, van a subir las acciones. Ahora es como pum, pam, pam, trailers y weá. Lo que pasa es que el mercado me perturba la mosca de mierda. Se fue. Se fue. Ah, me voy. Se fue. Abrió la puerta y se fue. El mercado antes. Me escuchan un portazo. Dijo, a mí me perturba que estén hablando esta weá. Lo estoy invitando a que salgamos a vivir la vida. Perdedores. Me perturba que hagan un programa de 2 horas de letra. Y se fue. Renuncio. No, si los quiero y va a volver la wey. Tu comida. Si los quiero, claro. Dime la voy a comer. Nah. Bueno, el tema que le comentaba es que antes los videojuegos efectivamente iban a un enfocados a, o sea, por lo menos esos shows iban enfocados a nivel corporativo porque iban clientes de tiendas, ¿cachai? Claro. A ver los shows que iban a ofrecer las marcas, y como que eso con el tiempo fue mutando hasta que las dos cosas se mezclaron. Por lo que me comentaba Roberto es que hablaban de números y después dar anuncios, pero hoy en día ya la weá es como un show para todos nosotros, ya no hay números. O sea, las marcas se dieron cuenta que al final de cuentas tienen que ir al público que les compra la weá. Y además que ese tipo de informaciones corporativas la pueden hablar en otras, claro, partes. Pero que no lo hablen en el show. Exacto, si a nadie le importa. En el show masivo. Es que antes no era show. Yo creo que esa es la weá. Era una conferencia. Era una conferencia, exactamente. Que se empezó a masificar por el interés de los videojuegos. De hecho, Nintendo es la que empezó a hacer shows dentro de E3. Claro. Innovaron en esa weá. ¿Cachai? Por ejemplo, me acuerdo de la conferencia que hicieron el 2006, creo que fue. 2007. Para el Wii, cuando partió Miyamoto así con el Wiimote, ¿no? Y una orquesta sonando detrás, weón, y toda la gente. ¡Ah! Para show. La guerra. Show, puro show. Gente que antes no existía. Como dije, Sony, weón, con su weá de. Eran como 20 minutos de buenos números. Ajá. De hecho, uno de los momentos, como entre comillas, más show y para la gente en realidad fue cuando Sony dijo el precio de la PlayStation 1 en un E3. Porque estaba la Sega Saturn que valía $300. Sí, $300. No me cago. Y de repente llegó el presidente de Sony de aquel momento. El viejito. O sea, estaba un loco, sí, bueno, y ahora viene el presidente de Sony, va a explicarle un poco temas corporativos, bla, bla, bla. Subió al estrado y lo único que dijo fue. $199 y se bajó. Eso fue. Y toda la gente. Así porque decían el dólar es menos, po. Es como lo que hizo con el PlayStation 4 cuando anunciaron el precio. Muy parecido. ¿Cachai? Obviamente, hablando de 2014 fue, ¿verdad? Cuando quedó la cagada, po. Con el tema del DRM de Xbox One y los locos hicieron la promoción de cómo se prestan los juegos en PlayStation 4. Toma, si sí me acuerdo. Esa weá fue todo. Y tú te compraste esa weá, weón. Porque al final no fue cierto. No, sí fue cierto. El problema es que Microsoft dijo: No, tomen esta actualización de 5 GB. No es cierto. No es cierto. Nunca fue. Bájenla. Nunca pasó. Claro. Pero eso. Esa fue la evolución de E3. Y ahora la weá, como que. Es el super tazón de los videos. No, pero ahora, de hecho, ahora el E3, hoy en día, el E3 de este año es un E3. Que bajó mucho. De hecho, estuve leyendo hoy día sitios que comentaban que. ¿Bajó en qué sentido? Llegaron 60 expositores nuevos, pero se fueron 100. Sí, ¿cachai? Bajó la tasa de expositores. Expositores se fueron a varias marcas que no quieren. ¿En serio? Y marcas importantes. Electronic Arts no está. No está Electronic Arts. Ubisoft sí está. Activision. Activision parece. ¿Y qué se traduciría a eso? Que ahora tiene su propio. Bethesda parece que tampoco. No, Bethesda sí está. A ver, vamos a ver. No. Pero Activision parece que sí, pero el tema es que Electronic Arts se fue porque lo que te digo, o sea, yo tengo he recibido rumores de fuentes cercanas afuera de Chile que me han comentado que el E3 posiblemente el próximo año no vaya, ¿cachai? ¿What? ¿Hay elecciones? Porque no, porque las marcas están queriendo, o sea, las marcas quieren que el E3 sea público. porque claro, quieren ir al público. Por eso Electronic Arts se salió del E3 e hizo su propio... ¿Pero ya no es público show, acaso? No, es solo para, no, solo para prensa, ¿cachai? Ah, no, hay que acreditarse, no es ir, no. Entonces la Electronic Arts se salió e hizo su propio E3 con los juegos de azar y mujerzuelas. Pero es para el público. ¿Cachai? ¿Pagado? No, o sea, no. Tú creo que tú te inscribías, ¿cachai? Y recibías tu... ¿vale? Y ahí iba, y así, como público, no pagaba ni nada. Pero era el público, ¿cachai? No había prensa. No, no era jugar, a disfrutar los juegos, no. Y eso es lo que al parecer las marcas grandes quieren. Quieren. Sony lo probó con la experiencia PlayStation. Exacto. El año pasado, en diciembre. ¿Y por qué? Porque creo que las marcas, en este caso, por ejemplo, PlayStation, Electronic Arts, Activision, etcétera, están aburridos de la prensa. Están aburridos de la prensa porque la prensa hace porque cagar que son producto. Un montón de hueones que van a los salones VIP y no cubren, ¿eh? No, eso no, aquí en Chile. No, no, eso acá nomás. Entonces, no, que los hueones se sacan las patas en el suelo, pero... Están enfermos ya de que la prensa destruya sus trabajos, sus proyectos. Claro, porque al las final críticas. Vaya a exponerte mucho. Claro, entonces ellos, ¿qué es lo que prefieren? Ir directo al consumidor. Y si al consumidor le gusta, pues no tiene que estar leyendo reviews, ¿cachai? Claro. Ni nada. ¿Entendí? Entonces eso es lo que está pasando ahora, parece, con las marcas que quieren que el evento sea. De hecho, por eso el E3 ahora anunció un E3 alternativo que se llama E3 Live, que es para el público. Pregunta, que es esa parte. Tú que estás ahí en el limbo entre el periodista de videojuegos y el jugador madre nintendera fanático, ¿qué opinas de esto, de eso que me acabas de decir? A mí me hace sentido. Te hace sentido, pero hace mucho, ¿qué opinas sentido? Finalmente como un alma dividida entre cubrir y... Es que mira, yo no soy crítica. Periodista, bueno, a mí me da lo mismo, yo no soy periodista. Pero igual te gusta analizar y hacer eso review. Es un tema personal, po. Es lo que me gusta, ¿cachai? Pero es cubrir, no, dar a conocer juegos. Pero no entiendes que tiene que existir esa parte del no, trato. Sí, entiendo que debe existir una parte de toda la industria que también está metido los medios, etcétera, que tienen que analizar, dar a conocer su opinión, porque son influencers. ¿Cachai? Eso fue como Adam Sampler. No, influencers es, por ejemplo, puta weón, Total Biscuit es un influencer. Personas con influencia en el que ahora las redes sociales son una weón demasiado importante. Por eso los desarrolladores y las marcas le pasan los juegos primero a los weones que tienen un buen canal de Twitch que a un medio. Claro, a los youtubers, por ejemplo. A los youtubers. Que independiente de que los youtubers el público no consuma. El solo hecho de exponerse harto, porque como tienen harto público, claro, llegan. Oye, nosotros lo comentamos la otra vez, es un análisis súper incorrecto por parte de las marcas, ¿cachai? Pero lo hacen pensando solamente en los números. Claro. Pero, y porque el público, es que quieren, como te digo, o sea, las marcas quieren ir directamente al público, por eso quieren que el E3 se abra al público, pero eso sería un problema tremendo, weón. Sí. El E3 no... con público. Bueno, el E3 así con sería prensa... Terrible, muy difícil ya de trabajar. Claro, sería imposible. Imposible, sería el FestiGame. Así igual. Pero ¿cómo funciona con, por ejemplo, las Comic-Cones? No, porque ahí es que la Comic-Con es más venta. En el E3 no se vende. No, en el E3 tú vayas a mirar. A mirar, jugar, a probar. Vaya a un pequeño puesto y diga, oh, ¿usted qué tiene? No, ¿usted qué ofrece? Sapo en las Comic-Cones. Sí, pero en el E3, por ejemplo, sí, tú vas a un puesto y dices, ¿usted qué ofrece? Esto, tengo estos productos, ya. Y tú como cliente, tú vas a hacer negocio con ellos. Tú vas al E3, vas a hacer negocios. Entonces ahí tener... Te acercas a las marcas a hacer negocios. Es el E3. Ahí tener público normal sería un problema. Exacto. De hecho, hay público normal. Invitan así como, no sé, 50 huevones al año o 100 huevones al año para que vayan y conozcan el E3, pero con un tema de concurso, ¿cachai? Claro. No es que sea abierto al público. Pero la gracia del E3 es ir a hacer negocios y la que la prensa vaya a conocer los nuevos productos para mostrarlos al mundo en estos medios como IGN, GameSpot, que están ahí, bueno, con canales de televisión dentro del espacio. Tienen un canal de televisión dentro, un estudio, toda la weá. No, es una weá para cagar. Es para cagar, o sea. Pero las marcas, bueno, estos la son coordinación rumores, de esto sería difícil. Pero estos rumores, si bien son rumores, pero a mí me hacen todo sentido. Mira, cuatro compañías, disculpa, son cuatro compañías las que confirmaron que no van a estar en la E3. Y son pequeñas compañías como EA, como dijo el Pablo, Activision, que incluye a Blizzard. Uh-huh. ¿Cachai? Y Blizzard ahora tiene un pequeño jueguito. ¿Cómo se llama este jueguito? Ah, ese juego. Nadie está jugando. World of Warcraft. ¿Cómo se llama? El que sapea lejos, una cosa así. Over. Overwatch, que es un jueguito, un indie. Un indie. Con independiente. Que no dio mucho que hablar. No, la gente ni lo pescó. No, pasó, sin pena ni gloria. Llegaron a tal punto los éxitos de venta de Overwatch que... ¡Estaba siendo irónico! Se crearon colas virtuales en las tiendas virtuales. Ah, sí. No, sí, caché. ¿El Chris no estaba en una cola virtual? Parece, no sé. O sea, parece, güey. No, yo no, al revés, creo que el Chris como que publicó en su Facebook que como que había caído en la fiebre de Overwatch y no se pudo aguantar. Qué juego muy entretenido. Dicen que es muy bueno. He visto puras críticas. Y dicen que es muy positivo como juego. Por ejemplo, ¿en qué sentido? Que a diferencia de no hay violencia. De la cultura de Call of Duty y toda esa weá. La violencia es como animada, es como claro, de Disney. Es como muy alegre y además... como que enfatiza las partes positivas. Por ejemplo, cuando termináis una partida dicen, muy bien Elías, tú hiciste esto. No dicen, no hacen un ranking del peor, del mejor, o sea, bueno, no se ve. No se ve, no es muy difícil encontrar en el juego las veces que han muerto en el juego, las veces que te han matado. Cuando en el Call of Duty el ratio de matadas, o sea, de muertes versus asesinatos. Asesinatos versus las veces que tú has muerto. Es importantísimo. Claro. Este juego premia al jugador. Independiente que te vaya mal, te premia no igual. No te castiga. Que es sutil, pero quizás eso explica y todo. Y que hace que la gente quiera jugarlo porque no se siente así como... No te sentís frustrada. Penca. Po. Claro. Y tiene weas súper básicas como, por ejemplo, mutear el voice chat desde la entrada. Uf, por favor. ¿Sí? Mutearlo al tiro y que... Podés ignorar esto, jugáis nomás. ¿Sí? Tiene una cachada de personajes. Tiene... ¿20 algo? 25, creo. Y son equipos de 6. Exacto. Por lo que entiendo, sí. Y tiene esa hueá... Y el único castigo que tiene el juego es el como el cool-off, o sea, el cooldown de cuando mueres. ¿El culo? Igual escuché eso. El cooldown de después que mueres. Que son como, no sé, serán 8 o 10 segundos. No menos. Porque partís donde siempre tenés... Y la pelea generalmente se concentra en el punto, en el centro. Entonces... Ese es tu castigo, demorarte. Ah, demorarte para... Porque claro, veis que la pelea está ahí... Pero eso te incentiva a querer ser mejor, pues, al final. Claro, entonces es un incentivo positivo. Como que cambió el paradigma. Blizzard de mierda, pues, weón. ¿Cachai? Con sus weas... Que planearon los weones. Imagínate, se demoraron una cachada de años. ¿Es un juego que no iban a hacer? No, era un juego que se supone que iba a ser free to play, weón. Claro, inicialmente... Pero como a la beta le fue tan bien. Pero se fueron al chancho, sí, al extremo de... $60? Sí. Pero hay una versión de $40 en PC. Igual. Es muy difícil de encontrar, pero existe. Ay, ¿por qué? Pero imagínate, o sea... Porque ¿cómo? te meten la de 60. Oh. Pero multiplica los 7 millones de personas que ya lo compraron, weón. 7 millones. 7 o sea, millones, el precio no ha sido un... No. El juego es un boca en boca. Claro, y que se creó como un... ¿Cómo es el término? Un safe case. Los buenos todos quieren estar. Claro. Sí, por eso gente, por ejemplo, como el Chris, que estaba esperando y dijo, pico, si no lo hago, no, voy a perder. Voy a perder el momento de comentarlo. Claro. Porque todos están ahí, pues, entonces, todos los amigos están ahí, tengo que estar ahí. Y además que ese tipo de juegos se basa en que... Bueno, y gente que tenés que jugarlo en el momento. Gente que nunca había jugado un FPS. Si no es como ahora que te comprara ahí, ¿cómo se llama esta mierda? Destiny. Ahora no tiene sentido. Solo a Destiny. De hecho, ¿cómo se llama? The Division también parece. También un poco, pero botado. Es más nuevo. Pero igual lo dejaron botado, la versión de PC, creo. Es que están los hueones... Empotados con el Overwatch, ¿no? Claro, no, es una hueá que se tomó los FPS. Todo ese... Y agarró casi un pedazo de mercado de todos los hueones que eran pro Blizzard. Uh-huh. Que eran, Blizzard va a ser una hueá nueva, me la tengo que comprar porque es Blizzard. Uh-huh. Entonces, solo por eso. Solo por eso, porque hay mucha gente que es así. Que los fanáticos de Blizzard son súper fieles, son como los de Apple. No voy a decir. Porque yo me acuerdo del temor que es un hubo. Un estilo de vida. Me acuerdo del temor que hubo cuando Blizzard se fusionó con Activision. Hubo un temor súper grande porque Activision, si tú lo miráis, parecen empresas distintas. Sí, son totalmente distintas. ¿Cachai? O sea, Activision tiene el Call of Duty. ¿Call of Duty? ¿O? Sí. Y estos weones tienen una weá que es competencia directa. ¿Cachai? Se depredan, pero para la visión del público general. Es como que fueran aparte. Sí. No alcanzan a darse cuenta y están agarraron el mercado completo como empresa. Tenía los weones, los Dude Bro que le llaman, que juegan Call of Duty y la weá. Y están los weones que quieren jugar nomás. De pasarlo bien. Pensáis divertirse, reírse con los amigos. Si tenéis voice chat, habláis con el Elías, con el Pablo y la pasáis bien, ¿cachai? Y te reí la weá. Entonces tienen la hueá completa. Lo que no quiere decir que el juego sea penca a nivel competitivo. Sí. Porque viene también con el tema. Es muy competitivo. Sí, he visto... Mucha estrategia, ¿cachai? Bueno, eso. Así que no van a estar, por eso no vamos a ver. No, vamos a ver Call of Duty en la E3 por primera vez. De hecho, probablemente lo veamos. De hecho, va a estar en PlayStation Call of Duty. Igual que el año pasado. Igual que el año pasado. Exacto. O sea, que como que tiene la exclusividad. Creo que van a salir los mapas primero ahí. Pero ahí se van, o sea, Activision no va con boot, pero sí va así como con PlayStation a mostrar un poco de lo que tienen. Van a hacer un demo. ¿Y qué otra empresa? Disney Interactive. Que Disney murió hace un par de semanas. No, tiene sentido que no vaya. ¿Cómo murió? ¿Murió un poco? ¿Murió? Pues, ¿Walt Disney murió? ¡No! ¡Falló la criogenia! ¿Dónde vamos a guardar la cabeza? Sacaron... Se está derritiendo. Me acordé del papá del weón de... El de los Simpsons. Sí, que lo tiene así como en una hielera. En una se está descongelando, papá. No sé cuánto más. ¿Viste? De acuerdo a el vicepresidente de producción. No, el creador de Tommy Daly. El creador de Tommy Daly, bueno, que está congelado igual que Walt Disney. No, pero el papá del doctor también estaba congelado una vez, puta, ¿verdad? El especial de Halloween. Sí, sí, sí. John Binocci, el buen que te digo yo, que amigo de estos buenos de Jambo. El buen que dio el celular de los Robert Myers Sr. Que Disney se enfocará en diferentes activaciones a través de los años que permitirán. Entendí entonces, ¿murió Disney? La marca de videojuegos. De videojuegos, entonces murió... Disney Infinity, ¿verdad? De hecho quedan dos packs por ser lanzados más y ya después... Se acabó. Imagina esa cantidad de figuritas. En el estante de GR. En algún momento van a estar en oferta. Ojalá. Aunque yo con todo esto... O las van a encerrar en el desierto. Algunas van a subir. Mucho. Pero, por ejemplo, yo podría estar escuchando que hubo errores de cálculo gigantescos al momento de hacer las figuras. Sacaron muchas. Por ejemplo, muchas de Hulk pensando que la weá iba a romper y no se vendieron. Y muchas weas que uno pensaba que iban a ser una mierda y se agotaron. Típica wea. ¿Cachai? Entonces, ahí es donde... ¿Pero qué pensaron? ¿Que a lo mejor la marca Avengers iba...? Probablemente. Me llama la atención que Disney caiga eso normal en una weá de juguetes. Que son, weón. Disney, pues, weón. Pero yo siento que Disney nunca ha destacado por sus juguetes. Eso... Es más un tema de propiedad intelectual. Exacto, claro. Más que los juguetes mismos. Igual conocen el mercado de los juguetes, por lo menos. Claro, o sea, podrían haber puesto una división específica. Bueno, y eso es lo otro que había, por lo que entiendo, tenían como product managers... individuales, por ejemplo, tú eras el weón de los Avengers, yeah. Tú eras el weón de, no sé, de Frozen, sorry, ya, de Star Wars, yo era el weón de Frozen, ¿cachai? Entonces, yo decía, yo no quiero que mis Elsas se mezclen con tus Dartuditos, y por eso la gente detrás de Infinity no podía hacer weas que la gente quería, que eran los crossover. Que venga, weón. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque había mucha rencilla interna. ¿Por qué tomar esa decisión? Porque Product Manager defiende su producto. No, pero ¿por qué dividirlo? No, es que no es que lo hayan dividido. Es que tú quieres juntar todas estas cuestiones y tenés que hablar con cada uno de los responsables de cada marca. Porque sí. Star Wars es una marca que hay un weón que es un presidente de algo, un vicepresidente de esa marca. Y el weón responde por todo lo que pasa con esa marca en relación a Disney Infinity. Y el weón te dice, mira... Quería ser bonito, perfecto. Quiero que le di énfasis a, no sé, BB, ¿cómo se llama? BB-8. En China no me mandé ni al negro ni a Chewbacca. Hacer hartas de la mina porque la lleva. ¿Cachai? Y esa es la weá. Ah, ya, hoy sabes que nos gustaría hacer así como una weá de como princesas y mujeres bacanes. Que va a estar Elsa y queremos que esté Rey. No. No me mezclé la weá. Pero, y ahí cagaste. Y te amarran de mano. Claro, y lo penca es que el propósito del juego finalmente no se cumplió en su totalidad. Porque esa fue la venta inicial de Infinity. El universo cohesionado. Weón. Era el potencial. Tú decías, weón, esta weón sería la zona. Pero no. Y nunca fue. Y aunque la gente de Disney Infinity, del estudio, hizo tremendo juego, weón. ¿Sí? Los Disney Infinity, para hacer juegos para vender juguetes, le sacan la chucha a esta weón de Skylanders, weón. Y los amigos, weón, que no hacen nada, weón. Están en una pared. Es que para eso son. Los amigos son para eso, ¿cachai? Qué horrible. Pero los Disney Infinity no, pues son para jugar, ¿cachai? Porque, onda, si tú ponías la weá, el mono aparecía en la tele, pues, weón. Y jugabas con el weón. No es poder, como aquí que, por ejemplo, puta, ponía el mono en el, puta, qué sé yo, el Mario Maker y te regala un traje culiado que no iba a jugar nunca. No era una weá, era una weá real, una weá funcional. Y que, puta, si pasaba y subía de nivel con el mono, se guardaba y podía llevar a la casa a un amigo. No, bacán, una weá bien hecha. Disney, pues, weón. El problema es que mucha politiquería interna. Mm. Que Qué drama. Como pasa en todas las empresas en realidad. Sí, pues bueno. Porque al final imagina una corporación tan gigantesca como es, Disney. Es que eso es lo que pasa, que manejan mucha IP, entonces ese es el problema. Y nadie quiere perder, pues todos los buenos que están encargados de cada IP quieren ser el ganador, pues no, Star Wars tiene que ser la más importante de esta wea. Y si los buenos le quieren dar así como el push a Frozen, no pueden. O le quieren dar el push a, no sé, qué weá, otra, a los Avengers, pues weón. A la weá que corresponda, puede que esa weá, la politiquería dentro de la empresa es una weá tan sensible. A propósito, ¿qué pasó con Lego? Es que ahora Lego va a agarrar el déjalo allá. Lego, ¿cómo se llama? ¿Lego Universe? ¿Cómo se llama? ¿Lego Star Wars o Lego? La weá en conjunto. Dimensions. Lego Dimensions. Ah, no, estaba como que se pasó sin pena ni. Pero no, ahí no, habían no, como franquicias juntas. Sí. Pero es que, y ahí está la weá. Y es que la weá lo están haciendo. El que está haciendo esa pega es Lego. Ya. ¿Cachai? Entonces, como Lego tiene. Es aparte el mono. Tienen otros contratos, no una weá interna. El espacio para Toys to Life se estaba acabando, o sea, era mucha gente, era muchos juguetes, estaba, y porque estaba los Skylanders, estaba esta weá de Disney, y se metió Nintendo, po, weón. Que se llevó la cagada. Y Nintendo se llevó un pedazo de la torta gigante. Y el problema es que esa torta no crece, po. Este es el porte nomás. Te agarraste estos weones y son míos. Y se acabó la weá. Nadie va a hacer crecer el mercado. Con Lego puede que crezca un poco con los weones que les gusta Lego. ¿Cachai? Pero es un nicho tan chico que sí. no es relevante para mí como vendedor de Skylanders o vendedor de Infinities, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, Infinity empezó a cachar que se le están yendo todos los buenos para el lado de Nintendo, todos los que eran así como casuales de las marcas Disney, porque estaban esperando figuritas, ¿cachai? Porque a la gente le gustan las figuritas, pues es un mercado unido con el tema de. Piensa que amigos compraron buenos que ni siquiera tienen la consola. De hecho, ¿cachai? Es uno que gustan las figuritas, ¿cachai? El Leo tiene un amigo, pues, weón. El Leo, pues, weón. Ese weón prende el GameCube, o sea, el Wii U cuando lo vamos a ver nosotros. Uh-huh. Nunca. ¿Qué es nunca? ¿Cachai? Está la gente de Skylanders. Ellos tienen. ¿Cuál es la ventaja que tienen los Skylanders? Es que ellos estuvieron primero. Sí, pues ellos fueron los que dieron el salto inicial. Ellos fueron los que hicieron Toys to Life. Ok. Ellos dijeron, nosotros vamos a meternos con esta weá. Y ganaron el mercado, ellos tenían el 100%. Después les fueron sacando colita. ¿Y de quién es Skylanders? ¿De quién es Skylanders? Activision. Ah, de Activision. ¿Verdad? Pues de Activision. Chiquitita empresa. De hecho, el año pasado, en el E3 del año pasado, Activision tenía un boot de Skylanders y estaban regalando una figura exclusiva de E3. Imagínate. Solo de E3, para la gente que va. Ah, ya, para el público de E3, una wea. Imagínate si a de producción a pequeña. ¡Qué hueso! ¡La mosca! Volvió y se paró en la cabeza de Elías. Elías la que me mataron, ¿no? No, porque está allá, mira arriba. Y viste si la mosca dijo así: lo quiero, cabrón, weón. Elías me salió la pelada. Bueno, en fin. Imagínate si Activision mañana o Blizzard mañana dijera, oye, ¿sabes qué? Podríamos sacar una weá, pero con los weones de Overwatch. ¿Cómo se venderían esas figuras? Dejan la cagada. ¿Las de Overwatch? Si son la misma empresa. ¿Por? Imagínate, 26, ¿cuántas figuras? Son 26 figuras y 7 millones de potenciales weones. Y Activision tiene ahí metido weones que tendrían las 23. Claro, imagínate que saquen un módulo así como de shooter, pero dentro del universo Skylanders para niños más chicos. Skylander para de Overwatch. ¿Dejáis la media cagada? Y tienen ese potencial. Entonces, ese es el problema: que Disney estaba compitiendo con weones que son más cohesionados. Porque Activision eran. Los monos eran de ellos. Al final, ¿sí? Disney compitió con sí mismo. Es el tema. Y perdió. Y perdió. ¿Cachai? Y perdió esta pequeña división dentro de Disney, que era la wea de Infinity. Disney, pues weón, teniendo al ratón Miguelito. Y cagaron. No hubo un no, Disney, parece que no hubo. Yo creo que la estaban guardando así para cuando saliera alguna wea especial. Claro. Un aniversario. Ya no va a haber un aniversario. Van a ver muchas figuras de Hulk baratas. Y la otra empresa, la cuarta empresa que no va a estar es Wargaming. No sé si les suena. La empresa de World of Tanks. Ah, de World of Tanks. Ya, sí. Juegos de guerra masiva. No, juego de tanques. Eso. En línea. Eso. Y hay World of Planes, si no me equivoco. No, cachao. Sí, parece que también hay uno. Pero supongo. Porque la empresa se llama así, es como que nos dedicamos a esto. Yo creo que esa empresa salió exclusivamente para destacar en una lista, claro, así pequeña, ¿cachai? Yo también. Como dijeron, son tres hueones, esta es la nuestra, ¿cachai? Y entraron como el cuarto. Ah, ¿cachai? Son dos cuartos. Bueno, ¿sabéis que esa hueá de World of Tanks? No, si le fue bien. World of Tanks le fue bien. Pero hablando del E3, bueno, aparte de esas compañías que se salieron, hubo mucho rumor de que PlayStation se iba a bajar. Para tener su propio evento. Pero ahí viene el tema de que el próximo año quizás no haya E3. Claro. Porque al parecer el próximo año PlayStation no estaría. ¿Y basta con eso para que no haya E3? El winner o de sea, la podría estar. Podría haber E3, ¿cachai? Pero sin PlayStation. Microsoft. Con puro Microsoft. O sin nada. Quizás imagínate, se baja Nintendo. Ese era un problema que quería hablar. Nintendo. ¿Qué pasa con Nintendo, weón, en el E3? Nada, po. ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué crees tú que no pasa nada? Ah, pero es que hay tanto... ¿Te refieres a la E3 que viene? Sí, ¿o ahora? ¿Estamos yendo hacia atrás? No, ahora, ¿no? Ahora. ¿E3? Es que no hay, no tienen nada, hombre. ¿Y la NX? Es que dentro de la NX... ¿Es un concurso en Colemono? Sí, dentro de la NX, bueno, ahora han salido hartos rumores. ¿Cachai? Leí tu último rumor. Hacen relación a esto que estaba preguntando el Roberto, porque... Ustedes vieron que hace un par de meses Nintendo dijo, ya la NX se va al 2017. Y todos quedaron, pero ¿por qué, weón? ¿Por qué? No tiene sentido. Tu weá de Wii U nadie la compra, nadie la tiene, nadie la quiere. No tiene sentido, no, tomando en cuenta que se viene. Los tres la tenemos. Sí, la quiero mucho. Y la queremos. No tiene sentido porque más encima se viene Black Friday, de Black Navidad. Sí, pues, ¿cachai? Esta temporada para lanzar. Bueno, ¿no será que no tenían nada? No, porque es que. ¿No será que tiraron un nombre y dijeron, vamos a fingir que todo está bien? No, si la cuestión se viene desarrollando hace rato. Pero es que el rumor que salió hoy día era que. ¿Por qué habían tirado la producción para el 2017? Era que Nintendo a última hora se le ocurrió querer incluir una realidad virtual en NX. ¿Te parece una jugada de Nintendo a ti? No, pero tomando en cuenta que en la última. A mí tampoco. No, pero la última vez que Nintendo salió a hablar. Salió un comunicado de la misma compañía donde decía y confirmaba que ya van a hacer cambios en su negocio. Sí, ya no van a funcionar como siempre lo han hecho, sino que van a en unos años más seguramente Nintendo va a funcionar tal como PlayStation, como Microsoft, más occidental, no tan japonizado, o sea, eso de tan cerrados, ¿cachai? Entonces quizás eso hizo, o sea, una de las jugadas de ese negocio nuevo, o sea, de esa nueva estrategia de negocio, es influenciarse de lo que está vendiendo, pues, weón. Claro. ¿Sí? Bueno, ahora todos tienen realidad virtual, pues. Oculus, HTC Vive, Samsung VR. Va a salir una wea Huawei. La para nosotros, weón. Huawei para esta wea de teléfono chino. Y Pascatel, ¿no? El PlayStation VR. Van a tener para un puro ojo. El PlayStation VR. Las consolas que se están rumoreando para que tengan más poder, para que tengan soporte de VR, ¿cachai? Entonces Nintendo, o sea, ¿qué va a pasar con Nintendo si todo eso se hace realidad? ¿Cachai? Tiene que meterse donde están las lucas, po, weón. Claro, el problema es que Nintendo tiene esa weá de que, no sé si era cambiar con lo que estás diciendo tú, puede ser, pero de que sus consolas no pueden salir al mercado con pérdida. Exacto. De hecho, no va a salir con pérdida, si ya se anunció que la NX va a salir ganando al tiro. Pero esa es una autoimposición. Sí, es una weá impuesta por los accionistas. Siempre. Viene de arriba, del directorio. Siempre sí. Todas las consolas, el hardware de Nintendo es con ganancias desde el momento cero. Cuando, por ejemplo, un PlayStation 4 el mes pasado, recién fue rentable. Recién empezaron a ganar plata. Es la consola más vendida de parte de la occidentalización de su pensamiento económico no debería ser olvidado. El tema de occidentalizar su estrategia económica ya permitiría que las decisiones no las tomaran de forma tan japonizada, ¿cachai? Claro. Seguramente van a poder preguntarle a Nintendo Norteamérica, ¿cachai? Oye, ¿cómo están las cosas? Rey va a servir para algo más que va a salir en las direct. Eso es lo que va a hacer Nintendo ahora. No sé si va a ser bueno porque, o sea, viéndolo de esa forma, Nintendo está siguiendo los mismos pasos que siguió Sega en su momento. ¿Cachai? Sega hizo todo lo que está haciendo Nintendo ahora, lo hizo Sega en su momento. Con la Dreamcast y hasta la Dreamcast. ¿Cachai? Eso de cambiar, porque ellos también tenían una estrategia de mercado igual a Nintendo, pues cambiaron y después estuvieron atados con Sega Norteamérica y ahí quedó la cagada. Y por eso cagaron. Salió Dreamcast y como todos sabemos, ahora todos tienen. En un universo paralelo. Todos tenemos Dreamcast 4. Pero Nintendo, la idea es que van a cambiar, por eso están apostando ahora por películas, ampliándose, por eso mismo, que están cambiando su estrategia de mercado. Tirar películas, meterse mal el tema del juguete, toda la weá. Tanto hueveo cuando la única estrategia que necesitaban era no sacar el puto control. No, yo, pero, creo, que lo, yo creo que esa hueá hubiera sido mucho más exitosa si no, hubiese, si no se hubiese llamado Wii U. Sí, demás. Nintendo... Si se hubiese llamado Nintendo lo que fuese, weón. Nintendo Penny, Nintendo Penny. Y vende más, weón. Y va a vender, y se... Se vendió más. ¡Ay, maldita! ¿Pero qué quieres que haga con ella? Me perturbo, weón. ¿Que la cierran un vaso? ¡Ay, no, pues, weón, el cómic! Es gratis. No. Puta la weón, no me la dejas, pero bueno. Es muy liviano. Pero, vamos, weón, vaya. No voy a hacer nada. Vaya a pintar la pared. No, se la voy a pegar. No, después se lava, weón. Es papel mural, weón. Se lava el papel mural. Va a saltar a mi cara, va a saltar a mi cara. Está como atontada, weón. Sí, está bien, weón. Ya ahí, no, se cayó. Aplástala ahí, abajo, weón. Está en el. Abajo en la turba. Abajo de la tour. Yo la mato. ¿Dónde? Ahí está abajo de la weá en la tour. De la bolsa. La weá salió, no deja nada. No, sí salió. Da lo mismo. Yo la vi caer derecho hacia abajo. Ya, no importa. Sí, no. Ya se volverá a posar en tu cabeza en algún momento. Ya. Nunca había visto eso, una reacción tan infantil. Entonces salió. No, es que no es infantil, es que me perturban las moscas. Es que me molestan, es una weá. ¿La araña? Ya. Lo compré. Imagínate que está la mona de Junji Ito para en la muralla. Ya, eso es. Eso. Una mosca, pero imagínate que tuviera así como hoyo en forma de espiral en su cuerpo. Su ojo facetado, te trastorna. Y ese rumor que salió hace. Ayer salió. El, bueno, hace 5 días salió de la Nintendo. De Nintendo. Por eso va a lanzar la consola 2017, porque se suponía que la producción de la consola iba a partir ahora, este a mitad de año, 2016. Pero Nintendo a última hora puso así, ya aguantáis que tenemos que meternos a la web del VR. Y tuvieron que retrasar la producción de la consola. Muy no Nintendo, weón. Muy no Nintendo, sí, eso es lo que llama la atención, pero... A mí personalmente me hace mucho sentido con todo esto que... O sea, si el cambio es real, tenéis que partir así. Que Nintendo está cambiando de empresa, ¿cachai? Entonces, bueno, ¿cuándo habíamos pensado que Nintendo iban a hacer películas? y eso, o sea, yo igual... A mí me llama la atención la actitud que tiene la gente de negarse, así como que están cerrados a que Nintendo es lo que siempre ha sido, nomás y nada más. Es divertido. Esa es la típica reacción del weón que no come ni deja comer. Exacto. Porque es Nintendo culiado, no cambia, weón. Lo único que quiero es como un PlayStation 4 de Nintendo que donde pueda jugar la weá toda raja. Y los weones hacen eso. No, es que esta weá está mal. Nintendo lo puede hacer. Es como... ¡Ah! ¿Qué quieres? Claro, weón. ¿Quieres un Nintendo viejo, no? O sea, yo. Quieren algo que no existe. Claro, es que eso. Es que lo que pasa es que yo siento yo que Nintendo está muy endiosado. Mm. No sobrevalorado, sino que endiosado con el tema de la innovación, y la innovación de que no es que Nintendo tiene que innovar, no puede seguir los pasos de la otra. Weón, Nintendo puede hacer lo que hacen las demás, weón. Porque ya, lo hacía antes. Sí, lo hacía antes, ¿cachai? Y tiene juegos la zorra y serían la raja en consola como las de las demás, weón. Y venderían y serían. Podrían volver a hacer lo que eran antes. Claro, porque por ejemplo, lo que dice Pablo es muy cierto, porque la gente dice, no, si Nintendo antes y lideraba en poder. Y sabes que si tú miráis para atrás, no era tan así, pues, weón. Si no es necesario que lideres, sino que. Y tampoco, o sea, tampoco tenés que tener la máquina más poderosa, pero tampoco tiene que ser la weá más penca, rara, la más penca o la más extraña del mercado. No es necesario, ¿cachai? Porque eso es lo que espanta hoy en día a las marcas. Porque el Super Nintendo no lo era, pues. Porque, por ejemplo. Era una weá normal. Era una weá normal. Una weá normal. No era lo más poderoso, pero era normal. ¿Cachai? Era una weá que lo hacía bien. Lo hacía bien, esa es la. Y tenía las marcas, porque. Porque claro, el software de primera. De first party. Era bueno. Era excelente. Mm. ¿Y qué es lo que Nintendo siempre ha sabido hacer bien? Su first party siempre ha sido infalible. ¿Cachai? Entonces, hace eso con una weá que pueda verse así. Que pueden decir las frases en boga de esta mierda. Que ¿qué tenemos en boga ahora? 4K, VR, 60 FPS, VR. VR. Si tenéis eso con Mario, Zelda y es todo lo Metroid, que y ¿qué más? No necesitáis. No necesitáis ir con. No, weón. Porque Nintendo, antes, para cuando lo hizo con el Wii, o sea, trató de partir con el GameCube, en parte. Ahí como que lanzaron su estrategia de conocida como el Blue Ocean, ¿no? Océano Azul. ¿Por qué se llama así? El Blue Ocean es cuando te vaya a la periferia del mercado. Claro, porque, se va de las líneas que sigue. Porque ya, está entiendo. El Red Ocean, donde están todos los tiburones peleando. Y es rojo el océano. ¿Sales de tu zona de confort? No, sales de la zona de pelea. El Red Ocean es donde está Xbox, PC y PlayStation 4 metido en este momento. Está llena de sangre y tripas de todos los juegos. Los mismos juegos en las tres plataformas. Se despedazan entre ellos. Entonces Nintendo dijo, no, yo me voy a ir para este otro lado. Que es una estrategia de negocio que se utiliza en muchas partes, entiendo. No solo en Nintendo. Es, busquemos una arista de mercado donde el océano esté blanco, ¿no? Si el agua murió. Ya, acá. Y eso fue, en su gloria y majestad, el Wii. El Wii fue lo bueno, dijeron, esta weá no la está haciendo nadie, y la gente dijo, ¿qué es esta weá? ¿Saben lo que es esta weá? La weá más vendida de la historia. Exacto. Sí, ok, una vez. Pero abusaron. Sí, de hecho, yo creo que fue súper mala estrategia el no ser visionario, porque ya en los últimos años de Wii ya la weá ya como ya... Era un para la weá. Como... Era un adorno, era una weá llena de shovelware de mierda. Sí, pues de hecho Nintendo... Eso pasa porque Nintendo no veía el mercado de las otras plataformas, ¿cachai? No se deja influenciar al notar que, por ejemplo... El PlayStation, o sea, incentivó que las otras marcas hicieran el PlayStation Move, el Kinect, todas esas weas están muertas. Están muertas, sí. ¿Cachai? Porque eran un gimmick. Un gimmick, una wea que nada. Bueno, ya bonito, sí, la primera vez, ya lindo, moverse, bailar, jugar en una casa comercial. Claro, wea, claro. Pero ya después de puta, ya, al dos días, una semana, ya está bien. Quiero volver a mi sillón a jugar con mi control. ¿Tú recordás tu primera vez que jugaste Wii Tennis, por ejemplo? Sí. ¿Cuánto te tomó en darte cuenta que podías solo mover la muñeca? Pero no recuerdo cuánto específicamente, pero sí en un momento lo descubrí. ¿Y todo el mundo lo descubrió? Entonces dijeron, agua mula, tirado en el sofá. Sí. De hecho, tengo esa imagen vívida de estar jugando. A mí me gustaba mucho el bowling y el golf. El juego de golf, y yo lo jugaba... Saludaba cuando claro. Hacía uno y uno levantaba el jockey, ¿cachai? Tiger Woods, y después estaba como tirado en el sofá, me acuerdo, con el brazo colgando. Eso como... me da mucha risa porque la gente. Pues, y el bowling igual, yo hacía la wea del canal, hacía toda la wea, pero si te pasabas todo el rollo, bueno, al final era mula. Pero a mí me da risa lo que dice que la gente, sobre todo los fanáticos de Nintendo, son como. A ver. Exigen a Nintendo, como que le exigen a Nintendo el ahí tema está, de. Viste, le he dejado tranquila, weón. Dejar ahí nomás, weón. Ya, filo. Le exigen a Nintendo el hecho de innovar. Pero cuando sale la innovación, ¿qué se acuerda? ¿Qué es el control de Wii hoy día, el de Wii U? No, ¿a qué le importa? O sea, fueron demasiado al extremo, trataron de volver a ir más allá en el Océano Azul, ¿cachai? Entonces ahora lo que la gente le está... Se cayeron por el borde de la Tierra Plana. La Tierra Plana. Se encontraron con los monstruos con tentáculos, ¿cachai? Entonces lo que la gente le está pidiendo por años es que vuelvan un poco. No es necesario que se metan directo, van a pelear con Sony, porque hoy día no van a ganar. Pero que se acerquen, que vayan al océano... Que hagan estrategias que tengan sentido con el mercado como es hoy día, ¿cachai? No necesitamos una wea... ¿Qué color da el azul con el rojo? Morado. Al océano pulpo. Pero dice que, por ejemplo, yo entiendo que muchos dicen, no, es que Nintendo vive solo con Mario y todo el tema, pero, puta, a mí me encantaría tener una plataforma de Nintendo donde pueda tener todos los juegos y, puta, no tener otra consola. Tener, ¿cachai? Un Super Nintendo, ¿cachai? Pero actual, ¿cachai? Más allá de todas las franquicias de Nintendo y más Battlefield, Call of Duty, claro. PES, FIFA. Y no malentiendan cuando nosotros decimos un Super Nintendo actual que queremos que juegue Castlevania 4 en el hoy día. No, queremos una wea que se comporte como se comportó el Super Nintendo hace 20 años o no sé cuántos años fueron. Como se está comportando Sony hoy. ¿Qué pasa? Estoy mirando la mosca, weón. Sí. Uy, casi, weón. Pero no la mataste. Solo te ensuciaste las manos con mosca. Sí, pero no. ¿Se va a matar en mi cabeza? No, weón. Ahí cayó. ¡No! ¡Muere! ¡Ay, no te voy a el pantalón! ¡Muere! ¡Mi pene! Ya. Espero que esté muerto. Pero lo que decía Roberto es cierto, o sea... Es como Jason esta mosca. Pero te la mataste encima mío. Cayó al suelo, cayó al suelo. El querer acercar un poco a la compañía a lo que es lo mainstream, por lo que llama el dinero, lo que llama las marcas. Po. Claro, ser una weá sustentable, no solo con tus propias marcas, una weá sí, que... No, porque aparte, hoy en día... Hoy en ya día... sabes cómo se llama este capítulo, ¿cierto? La mosca, weá. Porque hoy en día, aparte que la Wii U, aparte de ser el fracaso, es uno de los fracasos más grandes de la historia de la compañía, incluso más que el GameCube. Sí. Hizo, o sea, que... no vamos a contar la gracia de Yoko. No, pero... no, la Virtual Boy no, ¿para qué? Pero aparte de eso, hizo que franquicias de la misma Nintendo fuesen salieran con juegos pencas, po, weón. Sí. Star Fox Zero. No solo Star Fox Zero, sino que, por ejemplo, el Mario Tennis. Era weá pésima. El Mario Party 10. El Mario Tennis parece un juego así como fan-made. Claro. ¿En serio, weón? No, en serio, weón. ¿No tiene estándares de calidad? No tiene single player. Pero si por eso te digo... No tiene single player. Parece que no tiene. Es súper básico, tiene, es que no tiene modos. No tiene tantos modos de juego, pero es que el tema es que bajó su calidad. Nintendo nunca había bajado tanto la calidad de sus juegos principales, del First Party. ¿Y eso tú se lo atribuyes a la Wii U? Y al mercado que están viviendo, pues si estaban tan solos. Tan solos por. Pero ¿cómo entráis en esa política de pensamiento? ¿Cómo pasáis de hacerlo bien a hacerlo mal y vivir en negación? Siendo Nintendo hasta hace unos meses, cuando eran la empresa que se cerraba, que no mostraba nada, que solamente hacían lo que ellos decían y nada. ¿Cuál es el error ahí? No guiarse, es que yo creo que a Nintendo le hace falta guiarse por el mercado. Lo que dice Roberto, o sea, si estáis viendo que VR está pegando, más que 4K, el tema de tener una weá acá, que después te la sacás y pegajosa, todo lo que queráis... Eso es lo que le va a llevar, pues, se supone. Eso es lo que va a ser moda, ¿cachai? También podría ser un gimmick. No, de más, yo también pienso que es un gimmick. Es que es un gimmick. Pero el problema es que es el gimmick que todos quieren. Es como el Wiimote. Puto 3D. El Wiimote en su momento fue el gimmick, pero que todos querían. Y por eso Sony hizo los Move. Por eso Microsoft hizo el Kinect. Pues que están muertas, pues, weón. ¿Cachai? Pero si no vayan a donde está el Luca, donde están moviéndose ahí las cosas, no, Nintendo va a estar más lejos todavía, pues, del Blue Ocean. Ahí sí que se va a caer. Y ahí sí que se va a caer. Claro. Entonces nosotros necesitamos que la hueá cambie. Imagínate ahora, sobre todo ahora, pasando ya un poco más avanzando en el tema, las iteraciones de las consolas, tanto de PlayStation como de Xbox. Iteraciones que son incrementales, pero es como... No cambian generaciones. No es una generación nueva, es un PlayStation 4S. 4.5. Claro. Un S. Claro, es como el iPhone 4S o el iPhone 5, el S, etcétera, etcétera. Y el Xbox va a ser lo mismo. Tú dices que eso llegó para quedarse. Y Microsoft lo confirmó. Hace un par de días. Lo escuché en el Giant Bombcast. No es que lo haya confirmado. Sino, o sea, lo casi. Pero que sí van a sacar otras versiones. Lo que pasa es que en el sitio de L3 está. Microsoft. Pusieron filtros de Microsoft, como por ejemplo Xbox con VR. Entonces, ¿qué Xbox con VR? ¿Xbox One con VR? No tiene para VR. Claro, VR. Ahí está muerto. Ya, qué hueso. Supérala. Supérala, ya. De las moscas. Pero eso, pues, se dice que ahora en L3. ¡Oh, la mosca! Eso pasa cada vez que hablamos mal de Nintendo, en el caso. Sí. Que este 3 se va a mostrar la nueva consola de Microsoft, o sea, la nueva versión. Entonces. No puedo, pues está ahí. Le corta los auspiciadores. Ya, pues. ¿Y eso? Sí. ¿Cachai? Entonces, imagínate. Tenemos a Microsoft por un lado con una. ¿Cómo se llama? Scorpio. El Scorpio. Y tenemos PlayStation 4.5 o 4K. Neo. PlayStation Neo. La Neo. Es el. ¿Es el que dijo? ¿Contestar seguro? Ya. A la tercera. PlayStation Neo, ¿cachai? Y que, por ejemplo, Microsoft está supuestamente aumentando el power de su máquina para tener el Oculus Rift. Oculus Rift. Sería el tremendo batatazo porque ya hay mucha gente que lo tiene, el Oculus. Entonces, tener un sistema dedicado a juegos que tenga la posibilidad de conectar mi Oculus que yo ya tengo. Claro. Por ejemplo, imagínate los jóvenes que se compraron la web porque el Kickstarter. Claro. Porque no tienen las lucas para comprarse un compu que corra las weas. Mm. Porque la wea en el Kickstarter creo que costó $300. Sí, es más barato. Fue más barato que el precio comercial, digamos. Entonces, claro, te encontré con esta wea y te voy a comprar un Xbox que va a costar ¿cuánto? $300. Uh-huh. ¿Cuántos son 600? De hecho, la Xbox bajó de precio, la Xbox One. Sí. $50 anunciaron que iba a bajar de precio. ¿250 que entonces ahora? ¿O 200? Ah, porque no. Había bajado a 250. ¿Eh? No. Bajó $50. No sé en cuánto quedó, pero bajó $50. ¿Cachai? Imagínate. Entonces estamos... Sí, la consola bajó de precio. Es una buena... Son señales que obviamente viene algo. O sea, aparte, nunca la han negado. Claro, nunca han dicho que no. Eso les pasa, no han dicho que no. No han dicho que sí, pero tampoco han dicho que no. Porque, por ejemplo, cuando salió el rumor del control de la NX, Nintendo el tío salió a decir no. No, es falso. Es falso. Es una puta... Es una buena empresa en 3D. Oye, ¿viste la web que hizo la Kuma de...? Ah, para el concurso de... ¿De qué es la NX? Sí, ¿no? Hizo una animación. Sí. Pues en la Kuma tú sabes que maneja toda esa weá de hacer weá. Pero, ¿y eso? O sea... ¿Y que hizo como una consola animada? Pues, sí. Es una consola animada. Quiere de ganar. Hecho, con el control y todo. Quiere ganar. Quiere mantener el Invictus. Quiere ganar, pero... ¿Quién fue el premio? No sé cuál es el premio Colemono. Star Fox. Un Star Fox. Cero. Ah, mira. ¿El de Elías? No. Un Star Fox firmado por Elías. Elías, vamos a ponerle. Firmado por Elías. Prometido acá. El juego le pico, va a estar dicho. El juego le pico, Elías. Es como volar una locomotora. Ese es mi... capaz que el fanático... Ese no. Es mi tagline. Capaz pero... que el fanático no quiere hacer que lo firmen. Ya no es coleccionable. Puede ser, ¿eh? A lo mejor mándame la firma, pero en un papel aparte. Por favor. Ya, bueno, y eso, o sea, el que no confirme las cosas es porque en realidad no... No, pero ya está más o menos claro que la web existe. Existe. O sea, va. Pero ya han salido hasta... Tú dices que es una consola que tendría esta habilidad de ser VR. O sea, no va a requerir de la potencia externa que, por ejemplo, el VR, el PlayStation VR trae una cajita, ¿cachai? No, esta web lo va a tener. Lo va a tener. Va a tener esa potencia extra. Y que, puta, para los que no quieran VR, va a tener la potencia de poder correr juegos a mejor frame rate, claro. ¿Cachai? Hay toda una serie de lineamientos para desarrollar para el Neo. La otra vez yo estuve viendo algunas cosas. Y onda, no puedes ofrecer modos adicionales en la versión Neo de los juegos. Entiéndase, no puede tener así como un modo que en la versión base. No, que no puede estar en la otra, ¿cachai? Claro. No, y no pase lo que pasa con la New 3DS, con el Xenoblade. Claro. Que solo corre la New 3DS. Claro. Eso no puede. Pero por ejemplo, puedes tener que el local multiplayer sea para 4 en vez de 2. Claro. Por ejemplo, en un juego. Okay. Eso sí. O que el juego corra 60 FPS en vez de 3. Eso también, 30. ¿Cachai? Ese tipo de cosas se puede. NX. ¿Lo sabremos en letras? Hay gente que cree que todavía Nintendo está como... O sea, que todo en base a los rumores y en base a lo que comentamos de los cambios de negocio, de decir, no vamos a mostrar nada. Man. Pero ¿y si lo muestran? Claro. ¿Qué pasa si lo muestran? ¿Qué esperamos para la E3 entonces? A lo mejor van a si hacer no muestran esto. Yo creo que a lo mejor van a hacer algo parecido a lo que hicieron con la Wii, ¿te acordáis? Que mostraron como el control. Sí, puede que hagan algo así. Pero es que si no es la NX. ¿Qué es? ¿Qué hay para la E3, pues? No, pues Zelda. Zelda, pues, weón. Eso es lo que hay. Van a ser así como casi. Dos demos de Zelda. Como un parque de diversiones de Zelda, claro. En la weá, pues, en el flor. Un pico. Sí, un pico en el ojo. Pero es que la gente quiere jugar esa Zelda, weón. Pues, sí, Zelda. No queréis jugar Zelda. No queréis jugar ese Zelda. Queréis jugar el de NX después, más encima. O sea, más encima van a poner el Zelda de una consola. O sea, la versión de una consola y la que no vamos a jugar. Claro. Porque todos vamos a jugar la de NX, pues. Claro. La versión de NX. Claro, excepto ustedes, pobres. No, pero ponte tú. Yo no voy a jugar en Wii, no creo que me compre todavía la NX. Puta, depende de lo que sea, o a lo mejor es una hueá gloriosa, así que ilumina tu vida. Así. ¿Y qué pasa si NX es un servicio? No creo. No creo porque hablan de hardware. ¿Cómo? Ah, hablan de hardware. Pero, ¿y si es una weá así como una especie de como de Steambox? Es que no creo, la Steambox le fue espécima. Yo creo que va a ser una weá penca. Porque no basándote en la experiencia del Wii U. Yo creo que va a ser. Que Nintendo va a tratar de innovar nuevamente. La peor evolución que pueda tener el Wii U posible. Ahora se va a llamar Wii Us. We are. Va a ser, no sé, weón. Virtual. Va a ser como el Nintendo Power Glove. ¿Cómo se llama esa weón? Claro, el Power Glove, sí. Va a ser una weón así, weón. Ahora está jugando con poder. Virtual Boy. Así se llama. Van a ser lentes portátiles. Pero imagínate sí la vamos a estrenar en el 3. Es una buena estrategia de mercado. O sea, sí, no, no nosotros dijimos que no la vamos a estrenar. No, yo creo que... Es una buena estrategia para los accionistas. Van a decir, estos buenos tienen algo. Es que, imagínate, ¿cómo debe estar Microsoft y Sony ahora? Esto, bueno, no, es que no, no puede ser que no estén nada, po. Yo creo que los locos están preguntándose eso. Puta, algunos hueones dentro de Microsoft y Sony sí. Yo creo que el resto está confiadísimo de dónde están posicionados. Yo creo que Microsoft está más preocupado de mirar para allá. Yo creo que están confiados de que va a ser una tontera, weón. Claro, de que va a ser We Are, We Win. Yo creo que Sony está así como We're in the money, con los billetes cayendo. Estoy preocupado completamente. Tirando las bolsas de plata para arriba. Así. PlayStation 4.5, PlayStation 4.6. ¿Qué es el tema? La NX viene en un momento donde, o sea, todo el tema de la PlayStation 4.5 y la nueva Xbox vienen al tema de la NX, po, porque están claros que van a quedar atrás. Po, claro, porque supuestamente. Técnicamente. Claro. Pero la NX ya, por lo que se ha dicho, está confirmado que va a ser más charcha que la 4. Que no, no se ha confirmado nada. Bueno, pero está ese rumor, ¿verdad? Hay rumores de todo. Que es más charcha que la Play 4. Que la 4.5. Que la 4.5. Y que la y ahora evidentemente que la Xbox Scorpio. Scorpio. Que es Scorpio. Más poderosa. Más poderosa que la NIO. Que la NIO, que la PlayStation 4.5. Ahí va a quedar tu basura, po, weón. ¿Ah? Ahora sí que es la va a ser basura. Water One. Yo creo que deberías venderla antes de que salga este programa al aire. Ya la vendí. Se vende. Firmada por Elías. ¿Quieres una Xbox One? Permuto Xbox One por Play 4. No es mala. Permuto Xbox One. La típica. Permuto Xbox One con Play 4 bien equipada. ¿Cachai que ponen esa wea? Bien equipada. ¿Qué es eso, weón? Impecable. Impecable. Uso adulto. Uso adulto. Esa es la típica. No se había escuchado. Uso adulto. Se la violó. No, es como con cuidado. Claro, que es menos usada claro, que la claro, usada solo de un niño. Estupidez, weón. Abierta una sola vez para ver qué tenía dentro. Claro, verificar el contenido bueno, y volviste a cerrar. Yo he jugado dos juegos en la consola. Y la volviste a cerrar. Y soy un adulto, tiene uso adulto, weón. Ya, permuto Xbox One por Play 4. Y es la típica, weón, así como en eBay y es en una casa sin humo, donde no se fuma. No se fuma. ¿Qué es eso? ¿A quién le importa? ¿Cómo se llaman esas aguas que purifican el aire? Claro, una agua así. Guardada en un cuarto con purificador de aire. Okay. ¡Qué bueno! La raja. Bueno, igual he escuchado historias de terror de güeyes que coleccionan consolas como tú, como el afro. La hueá de la serpiente dentro de la consola. No, que por ejemplo, weas que son de casas donde fuman, las weas pasaban a pucho. Sí, de hecho los japos, las consolas están pasadas a cigarros. Claro, porque se puede fumar en todas partes. Impregnadas y las cajas. Muy igual, Y el olor a pucho, la nicotina es muy difícil de sacar, entonces es como que te aromatizan toda la casa de una, ¿cachai? Sí. Entonces puede que tenga algo de sentido, más que uso adulto. Claro, nuevo, solo abierto para verificar el contenido. Eso no es nuevo, señor. No, ya está, es abierto, usado, ya, listo. Se acaba la wea. Claro. Pero eso, o sea, hay que ver qué pasa, weón. Es una. A mí, weón, la boca ya no está. A mí me tiene personalmente. Es Jason. Personalmente me tiene. Elías, basta. Me tiene intrigado. Ya, pues Elías, era yo el que estaba metido con la mosca. Ahora tú estás ahí con la mosca, güey. Se arrastró hasta otro lugar. El que la vio ahí y no la mató es Jason. Se arrastró para morir lejos. Nos dijo cualquier cosa, pero seguir escuchando. ¡Son ñoños de mierda! ¡Vivan, weón! ¡Vivan! Mi vida duró 20 horas, pero viví más que ustedes. Y se fue arrastrando. Y eso lo dice a nosotros, imagínense ustedes que nos están viendo. Peor todavía. Oye, a mí lo que me llama la atención, siendo que es un E3 que se contrajo. Sí, mucho. Es un E3 que es, yo creo que de las... Con más incertidumbre en sí, por eso, harto tiempo. Con más incertidumbre y más rumores. Y no sé, es que no. Yo creo que las marcas, o sea, yo me pongo en el lugar de PlayStation y Microsoft, no puedo creer lo que está pasando con Nintendo. O sea, que no saben nada. Y que traen un juego al E3. Y solo un juego, y nada más. Cuando la E3 arrastra tantos rumores, basándote en casos anteriores, ¿no acostumbra a ser decepcionante? ¿Qué cosa? Finalmente, el evento. Resultado de los rumores. Depende, porque como hablamos pero un rato anterior, en ir con expectativas. Las expectativas son las que te terminan matando, ¿cachai? No, estaremos haciendo muchas expectativas de la NX. Uno sí, es que mira, L3, weón. L3, uno siempre se hace expectativas de L3. Y en Nintendo. Y en Nintendo, y ante una nueva consola, uno siempre se hace expectativas. Siempre. Se va a llamar Nintendo Extreme. Yo digo que se va a llamar Nintendo o Nintendo Cross o Nintendo Fusion. Esos dos son mis nombres. A mí me gustaría que se llamara Nintendo Sí, es que eso es lo otro, que la eso, gente... Esa weá se viene rumoreando desde el Wii U, pues. Que se quieren que se llame Nintendo nuevo, weón. O que le pongan de una vez por todas Nintendo Ultra 64. Pero, ¿cómo sería ahora? En vez de 64, ¿qué tendría que ser? No, hay número ya. Porque ya se quedaron hasta los... Nintendo 512. 512. Nintendo Infinity. Oye, Nintendo Infinity suena bien. Sí. Es como ya lo último, ya. No, es ahí porque, super, es ahí ultra, porque Infinity. Porque va a tener esa weá, la misma filosofía de las computadoras celulares, igual que estos culiados, y va a ser la infinito. Última consola de Nintendo que va a salir. No, va a ser pura iterancia, ¿no? Claro. Pues va a ser infinita. Y va a ser modular. Le va a sacar una parte y se la va a cambiar y va a ser la misma máquina. Nintendo nunca hay idea. Oye, no, weón, es una buena idea. Expansion pack y el jump pack ya. Y esa mierda. Ya, pues, weón. Es lo mismo. Es lo mismo, weón. El 64 pasó a ser otra consola cuando le ponía esa weá, pues. Exacto. Era la misma máquina, pero. Era la S. Ya no era S. Nintendo 64 S. Pero era la misma máquina, entonces te compras un kit nomás. Claro. Para mejorarla. ¿Qué pasaría si pasara eso? Ahí queda el PlayStation 4 porque no me tengo que comprar una weá nueva. Le tengo que comprar el kit nomás. No sé. Yo sigo imaginando que van a sacar el peor control del mundo. Esa es la weá que uno... Va a tener una weá que se inserta en el ano. Como en South Park. Como en South Park. Una weá que se inserta en el ano y el otro control es con la boca. Claro. Y yo quedo, no, weá, sí. Es la mejor forma de conducir. Okay, no sé, en fin. No, yo tampoco sé. Hay una weá que se viene buena. Yo apuesto a algo horrible. Es que la pregunta es, ¿qué es la NX? ¿Qué te imagináis tú que va a ser la NX como para pensar que los weones estén tan confiados para lanzar la web el 2017, pasarse por la raja el Black Friday, la Navidad, todos esos millones de dólares que podrían haber ganado, retrasar un título que tenía expectativas en Wii U, siendo positivo? ¿Pero qué te esperáis una web así? Una consola. ¿Para qué tanta confianza? ¿Cómo tanta confianza? Una consola muy potente con un control normal. Y con el clásico. Y con el Super Mario Universe de lanzamiento. Claro. Sí. Con el control clásico de estos juegos culiados de Mario que hacían con el motor de estas pruebas que estaban en YouTube con el Unreal, con el Unreal 4, el Unreal 4, yeah. El Unreal Engine 4. Yeah. Una wea así y con un control normal. Porque que eso no va a pasar, ¿verdad? Sí, que no va a pasar, pero estoy siendo positivo. No, pero es que... Una wea ultra poderosa con un control normal. ¿Por qué tanta confianza? O sea, tiene que ser una wea larga. Pero es que la confianza... Ellos ya han tenido confianza haciendo Condoro. No, pero Nintendo nunca había retrasado tanto una wea y más encima como cagarse a los fanáticos con lo de Zelda, por ejemplo, ¿cachai? A lo mejor cada vez le están metiendo más weas por la falta de confianza. Por eso lo retrasaron. La wea va a ser un control por los dos lados. Como, pero si la vida, pues, weón. Que de repente estás jugando y. apuesto que hace como una de eso doblar para atrás. Sí, weón. Es la única forma en la que puedes superar el control del Wii U. Va a tener un control transparente, va a ser una pantalla transparente. Como una placa. Va a ser flexible, weón. Y flexible, así. Es que esa es la weón que se viene ahora, las pantallas flexibles. El G sacó una de las primeras weas ya, uh-huh. Así como para producción. Yo pronostico errores. ¿Un fracaso? Un fracaso. No, yo no sé si es un fracaso, porque Nintendo nunca fracasa. No. Nada, sí, pero pronostico weas. Le va mal. ¿No? No agradables. Claro, así como va a tener que abrir el fondo Wii. La alcancía del Wii. No me calza la confianza. Yo creo que va a ser. Con el fracaso de Wii, no me calza. Pero no tiene por qué ser confianza, po, bueno. A lo mejor es desesperación. Es confianza, po, bueno. No podí saltarte el Black Friday. De una perspectiva de analista, ¿cachai? Porque el Black Friday es lo que dice el Paulo. ¿Por qué no vamos a tener una fecha para el Zelda? No. No vamos a tener un Zelda que va a salir en diciembre. Uh-huh. ¿Cachai? Porque si fuese así, ya, bundles de Wii U con Zelda. Sí, pero esa weá va a ser launch del NXpo, weón. Entonces no va a salir este año. ¿NX es una consola? No se sabe, weón. Yo para mí, yo creo que va a ser una amalgama, que la weá va a ser portátil y estacionaria. ¿Y si no tuviera nada que ver con consola? ¿Y si, por ejemplo, es un servicio, como digo yo? No, si fuera su compañía de películas. ¿Es un dongle que se pone en la tele así? Sería la paja, weón. ¿Como el Chrome? Como un Chromecast. Y que sea compatible con tus controles Pro Controller que tenía ahora. No tenés que comprar nada. Tienes que comprarte esa y usa la Wii así como puente para comunicarse con la nube y tener más poder, no sé. Bueno. Una buena, como Microsoft. Si no escuchamos nada de esto en la E3, ¿cuándo lo escucharíamos? A fin de la Tokyo Game Show, no sé. Oye, hay algunos que están rumoreando que la Tokyo Game Show va a tomar como nuevos aires. Nuevos aires. por las fechas, muchos creen que Sony no va a mostrar nada en L3 de la 4.5. Van a concentrarse en VR y que vamos a ver recién esa weá en la Tokyo Game Show. No, y se dice que, por ejemplo, otro de los rumores es que la PlayStation, la Neo, saldría en septiembre. Claro. Entonces imagínate, anunciarlo en el Tokyo Game Show y está disponible ahora. Ahora. Voy a ir a comprarlo mañana. No, esa weá sería muy, muy Apple, weón. Sí. ¿Cachai? Pero no sé. Pero esto es lo lindo de los rumores y de todo L3. Pues si L3 es esto. Esto que nosotros estamos hablando ahora con los chicos, esto es L3. ¿Sabes qué, weón? Yo creo que puede ser. ¿Por qué? Porque van a esperar. Porque yo creo que Microsoft sí va a anunciar algo. Sí. Y Sony, como lo ha venido haciendo, están esperando que Microsoft hable primero. Y después dicen: bájale $100. Pero es que no va a ganar nadie. No importa, si siempre hemos perdido. Da lo mismo. Igual, y después ganamos. Viste la Play 3, ganamos igual. Anda, anda, bajale igual. ¿Tú cachaste que finalmente, al final del día, la Play 3 ganó la carrera? Sí. ¿Cachaste? Entonces al final, anda, weón, que se va a atrasar 2 años la weón. No importa, anda, anda y bájale. Entonces van a esperar que estos weones digan algo. Spencer va a decir todo emocionado: vamos a hacer esta weá, cabrón. Tengo una bolera de Battletoads. Y una, y atrás con Kerr. Y no va a salir ni una de las dos weas, ninguna cosa. Pero no van a ser parte de otro juego de mierda. Pero son bellas poleras. Y después Sony va a decir: ¿vieron esa wea? Tomen, aquí tienen el 4.5, más barato y con Crash Bandicoot, feos culiados. Y ahí están. Weón. Hicimos y en el trailer rumores del Crash Bandicoot. ¿Cachai? Pero es que Sony está haciendo. Está, esta generación está muy fanservice. Sí, está muy nostálgico. Está apelando a la nostalgia. Está muy con la wea de démosle en el gusto a estos culiados. A ver qué pasa. Killer Instinct. No, Microsoft, claro. Killer Instinct, weón. Eso lo hicieron bien con eso, weón. Bueno, y Microsoft está copiando eso, weón. Están viendo, weón. Porque se echaron para atrás con todas las weas que habían prometido. Dijeron: ay, parece que mejor. Estamos cagando. Oye, echen ese weón. Bill Gates tuvo que ir a meterse así, lo tocó así. Se desintegró. Se desintegró, sí. Claro, tráiganme a Spencer. Sí, que muy bien que Spencer está ahí, porque es un weón que le gustan los juegos, no solo le gustan los billetes, como la mayoría de los ejecutivos. Mm. Exacto. En fin, bueno, en fin, eso es lo que esperamos para L3. ¿Ah? Yo creo que llegó el momento propicio para hacer pipí y ceder el trono. Ah, fuera a hacer pipí. Este, van a hacer un corte aquí. Vamos a hacer un corte ahora. Ya, bueno, muchachos, llegamos a la sección, pero vamos a leer la correspondencia. Buen día. La gente nos escribió. Primero tenemos un par de correos que son atrasados porque llegaron tarde, la gente no lee las publicaciones. La fe de los correos. Sí, por favor, gente, cuando nosotros decimos que vamos a grabar, por ejemplo, hoy día, un viernes, tienen que mandar los correos antes del viernes. El jueves. Claro, o el viernes en la mañana. O el miércoles. Claro. Pero no el viernes a la hora que grabamos. O el sábado, como llegaron estos correos, un día después. Ah, entonces es su culpa. Claro, entonces nos escribe Felipe Bañares, alias Pipex007, y nos dice: hola, Pipex. Quiero dar mis felicitaciones por el podcast, es porque era el final de temporada y la despedida del Rómito. El cual disfruto desde su primera ediciones y conseguí pertenecer al selecto grupo del rebaño con todos los capítulos al día y poder escucharlos desde el trabajo. Ah, verdad que qué bueno es que... Sí, que nos escuchan desde el trabajo. Mientras trabaja. Ah, pero sí. ¿Cómo pasa? ¿Algo ver en YouTube? Sí, hoy día un loco puso en Twitter: estoy en mi pega, weón, está en mi jefe, estoy viendo igual la weá, me importa un pico. Así. Esa fue la respuesta. Muy bien. Buena, Daninés. Bueno. No era Daninés, era otro loco. No, pero Daninés, ¿tú sabes en qué trabaja? Así como que trabaja como con productos químicos. Sí. Con traje antirradiación. No sé si en weas química o metalurgia. De repente va como que explotar la planta nuclear. Como un humero. Por estar viendo Ovejas Mecánicas. Bueno, hay un loco que trabaja en Zmar, que se me escapa el nombre, que cuando sale el programa en YouTube lo pone en la tienda. Es como su tienda. ¿Serio? Y lo pone en la tienda. Bueno. Así que debería ser lo mismo con los Aftermath. Con todo. Con todo lo que hacemos. Oye, con las pornos que hacemos. Bueno. Felipe Bañares nos dice: ahora solo me queda a mí, personalmente, ponerse al día con Mr. Robot. Hágalo, vea la serie y después vea los capítulos y lea las descripciones, sí, para que no haya problemas. No lea las descripciones de los capítulos de Mr. Robot antes de ver los capítulos de Mr. Robot. Que son en sí spoiler casi. Como Enzo. Enzo Rostica, saludos. Y dice: no, golpes de Ultra Freak. Es una lástima que se vaya Rob. Vamos a extrañar los incontables. ¡Qué fuerte! O me hago caca. Me hago caca. Rituales del Rob. Me hago caca. Se notó su ausencia en los capítulos que no pudo estar. Se notó su ausencia en los capítulos que no pudo estar. Personalmente le deseo un muy buen viaje y que vuelva pronto con la camisa de triángulos incluida y su boomerang a lo Rocco. Llegué al podcast gracias a Elías, porque hace varios años en un programa llamado Pop Plop, es un canal Pop Plop. Sí, un canal de Concepción, Manchoso, de Concepción. De Concepción y algunos youtubers. Pop Plop, dice, está mal. Es Pop Plop, ¿no? Es Pop Plop. Bueno, Pop, ya. Hacía recomendaciones que decían ser consejos y se llamaba Los Ñoños Consejos de Super Elías. ¿Así se llama? Hice una vez eso. Tenéis como 5. Hay como 5 de esos videos. Yo olvido. El Alzheimer de Super Elías. YouTube. Los Ñoños Consejos de Super Elías. Y van a ver la vergüenza pasado, de este tipo. Tu pasado te condena. Creo que puede ser interesante que vuelvan los invitados que han asistido anteriormente, como el Pablo, ¿viste? Dependiendo del tema de cada capítulo, tengo la siguiente pregunta para los tres. Bueno, era para los tres con el rompe. Claro. Ahora está el Pablo. ¿Leyeron en algún momento los cómics de Mampato? Había uno, me acuerdo que lo tenía mi viejo, que era como el ataque de los verdines o algo así. Eran como unos soldados. Por mi cara se podrán dar cuenta que yo no. ¿Tú? Yo leí una vez un cómic que llevó un compañero de instituto pero era como que viajaban y iban a la Isla de Pascua, creo. Una pero esa es la película. No. Entonces viajaban en el tiempo, tampoco. No, si viajaban en el tiempo. Sí, pues sí, pero... era como el... ¿Cómo se llama esa animación inglesa? Del perro y otra hueva. Del otro bon. Es como eso, Mampato. Pero dice, no me acuerdo mucho. Si fue así, ¿alguno en particular que recuerden les haya gustado? El de los verdines. El que no leí nunca. Uno extraterrestre que era como soldado chileno. Barrabase Villarto. O sea, lo leí. Sí, bueno. Hasta que supiste que Guido Vallejo era un pedófilo. Bacán. Eso fue hace poco, pues bueno. Pero fue pederasta toda su vida, sí, eso fue hace poco. Pero yo leía su trabajo. Sí, hay que separar el trabajo y la figura. Sí, ¿y Chris Benoit? ¿Debería estar en el Salón de la Fama entonces? No, pero me refiero, es el tipo es un monstruo, pero el valor de lo que Barrabás haya significado para ti en tu infancia no debería haberse perturbado. Claro, a pesar no debería de que, igual, teñido igual, con la pedofilia. Igual es imposible no teñirlo, pero... Bueno, en fin, no hablemos más de pedofilia y Barrabás. Personalmente disfruté con las historias de Zemo Lobos. El creador de... Sobre todo... ¿hay historias de Rubén? Puede ser. Sobre todo lo que les dieron origen a todo ¿qué mierda? No sé. Y no como la mugre de películas animadas que hicieron a mediados de los 2000, llorando sangre por esa basofia y recordando que llegué a poseer más de 20 cómics de la serie y tristemente tuvieron un trágico desenlace. Parece que hay un drama con los derechos de Mampato y con la señora de este compadre, la señora de Temo Lobo, ¿cachai? Probablemente. Una vez alguien me comentó, ¿sabes quién sabe ese tema? Un invitado que estuvo acá, Andrés. Le voy a preguntar la próxima vez. No, bueno, Felipe, trata de mandarnos de nuevo este correo. Cuando anunciamos que viene Andrés. Eso. Quizás donados a no sé qué primo con fortuna, descubriendo que las ediciones que teníamos hoy alcanzan fácilmente los 20,000 pesos por cómics. ¡Oh, suicidio! ¿Y cuántos teníais? 20. ¿400,000? 400,000. Ah, por 20, claro. Qué pelita. Bueno, ahí dice, okay. Un pañuelo desechable, para un lágrimas. Bueno, se despide atentamente Felipe Bañales. Muchas gracias, bueno, Felipe. Tenemos a nuestro habitual Rodrigo Leal. Rodrigo Leal, muy leal con nosotros. Ah, veo que aprendiste mi... Es muy leal. La dinámica. ¿Qué tal, estimados? Les escribo siendo las 3:30, me imagino que de la madrugada, acabando de ver el programa. Me imagino que no sé. En fin, quizás no han dimensionado la clase de seguidores que han creado. Fanáticos acérrimos como Dan Inés, que hiperlinkean como Rocco, que trabajan mientras los oyen, como varios. Yo, en mi caso, tendría miedo. Lo tenemos. Por eso grabamos nuestro programa desde Calle Falsa 123. Quizás Rob se va a Australia porque ya se siente inseguro acá. De hecho, si por alguna razón el viaje no sale, apuesto que Dan Inés será el responsable de sabotearlo para que continúe el trío en la segunda temporada. Hablando en serio, igual con la tecnología actual, y ahí viene la parte que le gustaría, aunque con gran sacrificio de horarios, podrían hacer algo, por lo menos un episodio con Rob vía Skype. ¿Qué horas serán ahí? El 12 más. Es como, claro. Tiene que ser como a las 10 de la noche, para que sean las 10 de la mañana. ¿No que en Australia el primer día que recibir el año nuevo, ¿no? Sí, pues, o sea, el primer país. La primera parte que recibe el año nuevo. Yo me acuerdo cuando, no sé si lo seguirán haciendo en TVN, hicieron como un especial de Año Nuevos y partieron con Australia y después daban los oficiales de otra vez. Así, hasta lo hacían. ¿Sí? Mostraban todo el día, todos los años. Somos de lo último. Debía ser. Sí. Ahora las cosas que las que quería hablarnos. Cuando pensaban en alguien querido por todos, no pensaron en Gary Medel. Ah, ¿te acordás que hablamos de esa weá de No hablamos de Gary Medel? Sí, porque es que te acordaba yo después. Sí, pensamos en Gary Medel en el programa siguiente. Que ¿tú viste la weá de tu. ¿Has visto Black Mirror? No, no he visto Black Mirror. Capítulo... Pero cuando nos juntamos a tomar el otro día. Sí, sí, ya. Les conté Black Mirror y le conté. No, pues escribí el capítulo de Black Mirror. Ah, claro, dice Gary Medel. Creo que el Pitbull se ha transformado en alguien no, querido. No, pero yo les conté, le hice el tráiler del primer capítulo, pues te dije sí. Que era que el primer ministro de Inglaterra sí, tenía claro, que sí. Tener. Entonces, relaciones era con así como era. En este caso era Piñera, tenía que culiarse a Don Francisco para salvar a Gary Medel. Era esa como la dinámica. ¿Qué opinan? Sí, opinamos que es cierto. Como Roberto comentó la frase de si cae una rama en un árbol en el bosque y nadie está presente, entonces no sonó, es una paradoja. También se podría añadir el planteamiento filosófico físico que si nadie estaba presente, entonces cayó en blanco y negro. Pues una de las tantas teorías de los colores es que estos no existen. No existen, pum. O sea, no sé si es teoría, está probado, parece científicamente, ¿no? O sea, que va a depender de cómo es de cómo recibe la claro, superficie. Claro, ese es el color. Es como como tus ojos interpretan la refracción de la luz. Claro. Los conos y la weá. Por eso yo siempre. Creo que lo hablamos en alguna Ovejas Mecánicas de los ya, primeros. Pero, cuando hablamos pero, de la weá del vestido de mierda, ya, pero, parece. No, si eso está claro, pues si todos ven distintas no, no, formas. Pero cuando hablamos de cómo se ven las cosas de verdad. Claro, es como pensar que en realidad nosotros no es un universo 3D. Es una interpretación. Claro, todo es interpretación. Ya, pero, color, pero los colores, sonidos también, pues. Los sonidos también. Pero los también. Colores. Y los sonidos existen para nosotros. Claro. O sea, existen. En nuestro mundo. En nuestro mundo. Para nuestra forma. Oye, ¿viste ese weón? El dueño de SpaceX. Un millonario. SpaceX es los weones que están creando los aviones que son reutilizables, que pueden despegar y aterrizar de vuelta. Ah. Ese weón es de los weones que postulan. O sea, que siguen el las postulado. Naves. Sí, las naves. Dijiste aviones. Da lo mismo, güey, las naves. Dijiste aviones, bueno, las perdón, las naves, los cohetes. Cohetes que suben y bajan. Fede de la rata automático. este weón es de los. Además, es un pensador y dice que nosotros hay grandes posibilidades, porque hay un postulado filosófico que vivimos una simulación. Ah, eso lo leí ayer, weón, sí. Que sería como Matrix. Matrix. Claro, y que no hay forma de comprobar lo contrario. Que es tan avanzada y nosotros, como ya estamos, diríamos. No podemos vivir en una simulación porque nosotros somos seres únicos y irrepetibles dentro del universo. Y el buen planteaba así como, pero eso no es lo que pensaría una weá simulada en un computador. Es lo mismo que si, por ejemplo, si tú estuvieras seguro de que tú eres la única persona con conciencia. Claro. Y nosotros somos solo una fantasía, un sueño. Somos parte de tu universo. Por más que yo tratara de convencerte. De que yo soy real también, no te puedo sacar, no podría, porque es lo que diría una alucinación, ¿cachai? Claro, es lo que diría un impostor, claro. Una máquina. Una máquina, una alucinación, lo que fuera, ¿cachai? Bueno, no nos pongamos a pensar en eso. Pero bueno, dice, pues, una de las tantas teorías de los colores es que estos no existen en los objetos, sino que serían grados de luz en una escala que va a infrarroja o ultravioleta. Eso es cierto, es lo que estábamos comentando. Y el tema de los conos, y que la gente que es daltónica tiene problemas en los conos, claro. De que una parte de Leo, Leo Salinas. Saludos, Leo. Hola, Leo. Mi polera, adivina el color de mi camisa, Leo. Qué formal te diría. No, gris, anda de gris. Pero una vez nos contó una historia acá, po. Los pantalones. Los pantalones. Ah, pero si te conté. Fosforescente tú también, po, güey. Pero si la. Festi Game. Ah, Festi Game. Y todos los hueviaban con los pantalones. Uy, pero weón, maraco. Eran como de este color, ¿no? Sí, eran de. Como de este verde color. Agua, sí. Verde agua. Oye, pero... y todo, bueno, oye, el pantalón de maraco. Y él los veía café, una wea así. Bueno, finalmente nos dice que nos sintamos culpables por haber. Haberlo hecho ver Lost. Ah, se puso a ver Lost. Eso es bueno. En mi opinión, que han visto así, unos Misfits. Hoy no sé, ¿qué pasó aquí? Ah, ¿qué opinión tenemos de. Hayan visto la serie Misfits? Nos está recomendando Misfits. No la he visto. No la he visto yo tampoco. Por lo menos las dos primeras temporadas. Utopía. No la he visto. Serie inglesa muy buena, tuvo dos temporadas y te creo que cancelaron por violenta. Un buen motivo. Trataba de. Pero es que inglesa, así que mejor así como le claro, dieron un golpe a un huevo. Qué violento para los ingleses. Un policía tenía una pistola. ¡Horre! ¡Oye, es una pistola! ¡Cancelen esa basura! ¡Horreto un duelo! Basura yankee. Bueno, dice: trataba de un grupo de jóvenes que se metían en un rollo conspirativo por culpa de ser fanáticos de un cómic de culto hecho por un tipo en un manicomio que las viñetas guardaban un secreto. Parece que algo escuché alguna vez. Bueno, Community. Serie que comencé a verla solo por Alison Brie, no eres el único. Luego me di cuenta de que era una gran serie. A propósito de cuando hablaban de las series inglesas, a Beth, para aguantar la espera de la próxima temporada de Cougar Town, le pasaron una versión inglesa y él estaba feliz hasta que en el episodio 4 todos morían y se acababa la serie y quedaba en shock. ¿Hay una versión inglesa de Cougar Town? Quizás un chiste para Community. Puede ser. Eso, un saludo muchachos, gracias por tremenda labor. Arroba un buen viaje y esperamos no termine en vez de Australia en otra isla más rara que con ratón que en vez de ratones de 2 metros, sino con os, que tenga osos polares. Referencia a los. Sí. Buruso nos escribe y nos dice: hola, un saludo para Paulo Cerrucho Muñoz, para el tío conductor Roberto, hola, y para el tercer yeyo. ¡Patético! ¡Patético! ¡Tercer yeyo! ¡Qué genial! Les hayan renovado el programa para una temporada más. Afortunadamente los opiciones como Natur y Maní y Juanita. ¿Habrán secciones nuevas? No. ¿Tendrán nuevo juego? No. ¿Elías al fin revelará una verdadera identidad? No lo sabemos. Ni siquiera sé si ahora soy una verdadera identidad. Bueno, podríamos decir que nuestra nueva sección es el pre-show que intentamos hacer hoy día. Sí, veamos si... Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver la respuesta del público. ¿Será bueno ver cada capítulo y esperar que GR esté a la altura del gran Rob Núñez, aunque ya sabemos que lo está? Ay, ya este buen ya te puso ya aquí. Ya asume que... Ya eres tú. Yo soy yo y Roberto es Roberto. Claro, lo mandó Buruso. O sea, no, lo mandó Pablo Muñoz, alias Buruso. Claro. Yo lo mandé así. Claro, tengo un anagrama. Polo Monos. Claro, tengo una duda. Sabemos que este mes es el mes de los videojuegos. Yo lo sabía. Sería bueno que dedicaran el juego de las 20 preguntas al tema al menos durante junio. Ah, puros juegos durante junio. Ah, no, buena idea, bueno. Me gustaste, Buruso. No voy a pensar. Por lo mismo, pregunto a Jere. De todos los especiales de Colemono para este mes, ¿crees que sería bueno invitar a Roberto y Elías a comentar y como panelistas en algún especial de E3? Sabemos que Roberto tiene conocimiento de juegos. Enciclopédico. Y Elías solo sabe ser gracioso. Perdón, eso dice. Por lo que subiría el rating. No sé, Elías está invitado, pero es que no sé, depende del tiempo que tengan ustedes. No vamos a conversar backstage. No en el backstage que ustedes ven, en el verdadero backstage. El backstage con juegos de azar. Donde mostramos cuánto nos odiamos. El uno los unos a los otros y nos hablamos solo por mensajes de texto. Exacto. Y con una mano. Claro, así que la testa. Bueno. Gracias, Buruso, por tu correo. Tendrás novedades. Finalmente, Gouki, pero con hartas O. ¡Gouki! Dice: buena, me leyeron. Igual escribí como el pico, andaba con caña, sorry. No, no importa. Parece que les rompe el corazón que les toquen a Friends. Un poco. A mí no, fíjate. Porque no, nunca me engrupeo mucho Friends. Me gusta. Una pena que Rob se vaya, sí. Pero si es bueno, pero si es buscando aventura y algo mejor, sería tonto desperdiciar una oportunidad. Obvio. Mucho éxito. Así como recuerdan el fail del hermano de Julia Roberts, podrían mandarse un compilado de los mejores de la primera temporada, como el Elías gritando a la luna. Súmele Elías con convulsiones y otras payasadas. Saludos. ¡Payasadas, Elías! ¡Payasadas! Si ustedes quieren algo así, vayan a ver cada capítulo y nos mandan los minutajes. Y quizás hagamos algo. Porque nosotros no vamos a ver los programas porque lo hacemos nosotros y es muy extraño. De hecho, ni siquiera me acuerdo del capítulo anterior de que hablaba. Sí, tampoco. ¿Dónde lo grabamos acá? Ya. Anime fue el anterior. Antes de eso fue Black Mirror. Los. Antes Los. Y no me preguntéis para atrás. La anomalía. ¿Tú ya no se acuerda ni de Roberto? Ya no se acuerda del que estaba aquí antes. ¿De quién? ¿Yo? De la anomalía Los. Oye, eso. Vayan a verlo en YouTube, por favor. Y finalmente nos dice: ah, yo también soy de la lejana ciudad de pakistaní de Arica. ¿Te acordás del morro de Arica? Que parece, si lo miráis de lejos, puede ser una ciudad pakistaní. Bueno, esos fueron los correos. Espero que nos escriban más la próxima semana. ¿Y ahora qué viene? Ahora viene la parte que el Pablo estaba esperando y yo hago. Que justo, ¿eh? Tuvieron que pasar 20 y tantos capítulos para que yo pudiera conducir un juego. Y él es un invitado, tercera vez que viene y tiene su propio juego. Es que él negoció mejor el contrato. No tiene. Historia de mi vida. La tiene la carpeta, va a estar con la carpeta. La carpetex. Ya. Pero. Bueno, en esta ocasión. Hoy nos quedaron muy buenas las notas, me van a quedar bacán en los tags de este capítulo. A ver, pam, pam. Tengo la libreta que será utilizada solo para anotar cosas del juego. Y con alguien que al fin sabe ocupar el lápiz de tinta para no ensuciarse. Eso no es cierto, porque diría que todo manchado con mi versión azul que tengo en el trabajo. Me mancho quizás menos. No hagas esos ruidos durante el juego, por favor, porque se te aún más tenso. Voy a sacar esto para poner nuestro reloj con el sonido agradable que tiene. Que se corta el tiro. Que suena. Esta weá, ¿cachao? Sí, sí. Bueno, el Pablo, bueno, las reglas son súper sencillas. Nosotros con Elías tenemos 20 preguntas y 20 minutos para. O sea, 20 minutos y 20 preguntas, o quizás menos, para adivinar un. Juego. Es un juego. Videojuego. Que tiene Pablo ahí en esa carpeta. Tiene información. Así, y nosotros tenemos que hacer preguntas en formato de respuesta sí o no. Como por ejemplo, ¿la consola salió en Nintendo? O sea, ¿el juego salió en una consola de Nintendo? Sí o no. Para eso, vamos a fijar los 20 minutos. El reloj está aquí abajo mío. Es muy raro verlo aquí abajo de mis pies. Estamos todos listos, dispuestos. ¿Listo? A partir de ahora, ya. No sé cómo partíamos el juego cuando era un juego. Partamos con generaciones, o sea, partamos con el 2000, pues, bueno, igual que siempre. Ya. ¿Es el juego de antes del 1 de enero del 2000? No. Chuta, no es, no de, es antes. De antes, es nuevo. Es del 2000 en adelante. Post 2000. ¿Seguimos con el año tal cual? Y ahí sacamos la generación. Ya, pues. ¿2010? ¡Ay, qué rica esta weá! Sí, ya ponle 2010. No te lo robes para tus programuchos, ¿ah? Yo no robo material, no sé cómo tú. La post 2010. ¿Es de antes del 1 de enero del 2010? Sí. Es de antes. Ya. O sea, entre el 2000 y el 2010. Manhunt, compadre. 2000-2010. Ya. Y ahora tenemos plataformas. Las plataformas. ¿Nos vamos al tiro con específico o diferenciamos PC versus consola o si fue exclusiva de una consola? Yo siento que por eso jugar este juego con juegos es más difícil. Es mucho más difícil. Porque un juego puede haber salido para todas las consolas. Pues, pero siempre... O puede haber sido como cuando elegí Snow Bros. Y la wea era como cruzado, ¿cachai? De generaciones, claro, distintas. No, pero igual tú nos preguntaste de la versión original, que eso era la versión de arcade. Que la pregunta que hagamos sea sobre... Es la versión de lanzamiento. La versión de lanzamiento. No es un... Me refiero que... Un relanzamiento. No es una wea de consola virtual. No, pero ¿cuál es la pregunta? No estoy preguntando, pero... La pregunta que hagamos... ¿Quieres que te dé pistas? No. Que la pregunta que te vamos a hacer va a ser referente a la primera versión del juego. ¿Cachai? ¿Qué? O sea... No. Pregúntenlo, pues, sí, vamos a hacer una pregunta. Ya, a ver. ¿PC? Es que, ¿cómo lo preguntamos? ¿Preguntamos si es de PC? El juego original es de PC. ¿Pero es exclusivo de PC? Fue lanzado para PC. En su versión original. Pero no de forma exclusiva. No importa si fue exclusivo o no. Tenías razón. Porque ahí, si preguntamos si es exclusivo para PC, la respuesta es no, puede haber salido para PC, pero no de forma exclusiva. Igual son dos preguntas. Con Rob eran películas. Ya, preguntemos 2000 al 2010. Preguntemos si salió en PC. ¿Es un juego de PC? No. No es de PC, ya. No PC. Uy, es de Nintendo. ¿Ahora qué? Es que, pero tenemos que ser concisos en la pregunta. Vamos a preguntar si es exclusivo de una consola de Nintendo. Bueno, no necesariamente. Es que si no es de PC. ¿Tú crees que el Pablo no es capaz de preguntarnos de nada más que si no es de Nintendo? Es que sí. Puede ser de arcade. Y ahí cago. Puede ser de arcade. Por eso te dije Nintendo y arcade. Pero yo siento que si no es de PC, sería raro que fuera de Play 3 y no de PC. Si hay juegos de Nintendo. Entonces, ay, pero no es como un grupo más reducido. En esa generación no. Los de Play 3, por ejemplo, Bayonetta no salió en PC. No sé, estoy hablando, wea. ¿Cachai? Ahora es como más común porque las arquitecturas de las consolas son iguales, ¿cachai? Entonces, claro, cuando era muy exitoso sí salían versiones, pero había varios que no salían. Por ejemplo, todos los de Sony no, todos los de Microsoft. Pero no es de PC. No es de PC. Yo creo que tenemos que descontar que sí o no es de Nintendo. Sean específicos con la pregunta. Porque si preguntamos si salió en una consola de Nintendo y nos dice que no, ya tenemos eso. Pero si preguntamos si es exclusivo de una consola de Nintendo y nos responde que no, puede haber salido en una de Nintendo, pero no de forma exclusiva. ¿Qué vamos a preguntar? Si estuvo en absoluto dentro de una consola de Nintendo o de forma exclusiva. Es muy difícil. Ya. ¿Salió en una consola de Nintendo? Este juego. Ese juego. ¿El juego salió estuvo presente en una plataforma de Nintendo? Sí. estuvo en Nintendo. Sí, en Nintendo. Salió en la calle, Nintendo. Bueno, debería haber preguntado si era multiplataforma, weón. Antes. Ya, pero salió en Nintendo. Pregunta si es multi. Estoy tratando de analizar lo que tenemos hasta ahora. Salió en Nintendo. Sí, y no es de PC. Y no es de PC. Nosotros no hemos descubierto nada. No, la gente no sabe lo maravilloso que es estar aquí. Porque, en esta posición, weón. Esta weá es Wii. No, no puede ser GameCube. Ya, ya, por los años, pero también puede ser portátil, ¿o no? Ah, no, preguntaba si es portátil. Pregunta si es portátil. Pregunto si... ¿Para descartar las weas portátiles? ¿O preferís preguntar otra cosa? Si es multi. ¿Quieres preguntar si es multi? ¿Tú qué preguntaste? Yo pregunté si había salido en una consola de Nintendo. Y su pregunta y respuesta fue sí. Entonces, lo que no significa que sea exclusivo de Nintendo. Ya, pero sí, es multiplataforma, pero dentro de las consolas de Nintendo. Habría que preguntar, ¿salió en otras consolas que no sean de Nintendo? Ya, preguntar. ¿Salió en otras consolas que no sean de Nintendo? Sí. Entonces, sí, multiplataforma. Multiplataforma, le voy a poner Sony y Microsoft. Y no es de PC. Y es multiplataforma. Ajá. Uh-huh. Y salió en Nintendo, güey, la weá. Y en otras plataformas que no son de Nintendo. ¿A qué te suena eso? Resident Evil 4. Salió en GameCube, en PlayStation 2 y en Xbox. ¿Xbox? ¿Salió en Xbox? Ah, no sé. No sé. Preguntemos si es multijugador. ¿Es multijugador? Sí. Pero déjame argumentarles. Tiene multijugador. Tiene multi. Ya no, su modo principal no es multi. Ya. Tiene multi. Pero puede ser una... Ya, su modo principal no es... Claro, no es una weá online. Por pero tiene multi y es... Podría ser un shooter. Un shooter tiene multi, pero también su modo tiene modo... ¿Qué consolas van entonces del 2000 al 2010 de Nintendo? El GameCube y el Wii. Un juego que el Wii es del 2007. Preguntamos si era de portátil. No, preguntamos si era multi. Pero si tiene multi, ¿eso no debería eliminar las portátiles de esa época? Es que puede haber salido en PSP, wey. ¿Pero y en Nintendo? Y en creo que era eso, el DS. DS y PSP. El Chinatown. El GTA, el Chinatown sería. Sí. Siento que nos fuimos por un lado y... Pero si todavía podemos mandar, tenemos, digamos, 6 preguntas. ¿Cuántas preguntas? 6. Bien. ¿Y cuánto les quedan? 12 minutos. Vamos. 3. Un poco tarde. Ya, algo sobre el juego. ¿Cómo qué? El género. Roberto no se mueve, güey. ¿Sabes qué pasa? Que estoy más nervioso tú que nosotros. Estoy disfrutando. Este momento es maravilloso. Espérate, ¿queréis saber algo del juego? Podría ser. Preguntemos si la mecánica. Lo que te pregunté a vos y me respondiste raramente. La mecánica principal es disparar, porque, bueno, en los 2000 en la weá era disparar. Y si no, matamos una cachada de weá. ¿La mecánica principal es disparar? No. ¿Viste? No es ni una weá de Call of Duty ni una mierda. Pero que salió en Nintendo y otras plataformas, weón. Puede ser una weá. Puede ser. Puta weón. Es que en Wii pues tenéis más posibilidades. Porque. O en GameCube, ¿cachai? Que eran. Compartían más. Como. Como el Resident, pues, weón. Pero el Resident no es porque no es de disparo. El Dead Rising. Ya. Salió en Nintendo. ¿Qué podemos preguntar? ¿Si el protagonista es un hombre? No, este es un humano. No, pero Dead Rising 1 no tiene. ¿Salió en GameCube? No, salió en Wii. Ah, ya, el de Tracing 1. Es de 360, tenías razón. Es de 360 y salió en el Wii. Claro. Pero no estoy seguro de que tenga una versión multijugador. Ah, claro. Por lo menos no el 1. Tiene multi. El 2 tiene dos players. Tiene multi. Online. No es de disparos. Dead Rising no es necesariamente disparo. No, pero tiene multi. No tiene multi. No tiene multi, creo. Es que estoy pensando en qué juegos son de multijugador, pero no tienen disparos. En esa generación, en esos años. Buena pregunta. ¿Algo de fútbol? Ah, verdad, pues, culiao. Y esas weas salen todas las mierdas. Pero también salen PC. ¿Sí? ¿Los dos? ¿FIFA y...? El PES, no sé. No estoy 100%, yo creo que sí, pero no estoy 100% sí, seguro. Sí, sí. Ah, capaz que sea una buena basketball. Ya, es buena esa corriente de pensamiento. ¿Es de deportes? No, no, algo multi, pero no tiene disparos. Multi sin disparos. Multi sin disparos. Descartemos los deportes. Mario no, nada con Mario. Ya, tendríamos que descartar los deportes. ¿Es de deportes? No. No deportes. Horrible. No hay deportes de por medio. Es multijugador y no tiene disparos. Sí, estamos atrasados en dos preguntas. Por el tiempo, yo creo. Sí, sí. Algo con... ¿Carreras? Es de deporte. El automovilismo es un deporte. Tú entendías el de automovilismo como un deporte, ¿verdad? No necesariamente. Ah, Mario Kart. Tramposillo. Claro, multiplataforma. Olvídate de Mario. Algo de auto sin... Podría disparar. Ser la mierda de Sonic. Esa weá de autos... De, pero es más nuevo que del 2010. ¿Seguro? Sí, bueno. Estamos en el 2016, no salió hace 6 años ese juego. ¿Seguro? Ya salió como 3 años. 3, 4 años. El ultra weá Transform, esa mierda. Donde sale Kyo, el weón sí. del no, no sé, weón. No me suena... Esa fue multi, y no es de disparos. Es multi. Pregunta si es de carreras, pues, weón. Pero ya preguntamos de deporte. Él dijo que no entendía necesariamente los juegos de carreras como juegos de deporte. ¿Es de carreras? No. Maricón, weón. Una maricona, weón. Es que los juegos de carreras no son deporte, pues, weón. Sí, weón. No, juegos no son deporte, weón. Mario Kart. ¿El automovilismo es un deporte? No. Dale con Mario Kart, este weón. No, no, pero un ejemplo de Need for Speed no es de deporte, weón. Discutir. Juego de carreras. Ya, bueno, en fin. Género, digamos. Sí, y no es de carrera. También, de persecución. Ah, está hablando de géneros puros de juego. Ya, perfecto. No. Vamos a jugar con tus reglas mariconas, ok. Ya, no, es que pues está sí, bien. Eso, es que el automovilismo en el... ¡Roberto, 8 minutos y medio! Ya, bueno, pregunta, pues. Ya, no es de carrera. No es de carrera, no es de deporte. No es de deporte. No es de disparo. No es de disparo. Y tiene multi. Y tiene un multi. Pero no es su modo principal. Y salió en Nintendo y en otras consolas. Sí. Alguna wea estúpida como Rayman, weón. Rayman. El Rayman, pero es de antes del 2010? No. Alguna. Ya. Multi. Pero no es de deporte ni de carrera. Y no hay disparos. Preguntemos sobre géneros, pues, ¿qué otro género tenemos? ¿Alguna fantasía? ¿Alguna weá? Si se juega así como es sci-fi, si se cacha ahí como. ¿Pero qué se te ocurre? Dark Sector, ¿no? ¿Plataforma? ¿Cómo no salió? ¿Plataforma 3D? Como por ejemplo. ¿Por qué decimos que es 3D? Porque es de la. ¿Y tú crees que es 2D? ¿Cuál juego 2D? ¿Ah? ¿Cuál 2D? No sé. Puta. Conche mi madre, weón. Ya. Juego. Tú te multi, cuando yo te digo multi, estoy pensando en más. Ah, puede ser de pelea. ¿Peleas? Puede ser de peleas, pues, weón. Para Nintendo y. ¿Los Mortal Kombat serían Nintendo, weón? ¿O no? Vamos a tener un problema ahí. ¿Tú tenías Wii o no? ¿Tuviste el Mortal Kombat en el Wii? Vamos por esa weá Just Dance, culiao. Esa weá salieron en todas las mierdas, en Nintendo inclusive, y no es de disparo y es múltiplo. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, pues si puedes jugar de más de uno con los Wiimotes metidos en el culo. ¿Quieres que pregunte si es un juego de baile? Musical, ponle. El género musical, la weá. Como si fuera un. Un rock band, pues weá. ¿Es un juego musical? No. Mire, concha su madre. Vos decís que es maravilloso hacer esta. No es musical. No era un musical. Nunca es un musical, güey. Nunca un musical. Bueno, salvo el programa era... anterior, güey. Excepto cuando lo es. A ver, ¿qué tienen? A ver, ¿qué tienen? No tenemos nada. Tenemos que no es shooter, que no es de deporte, que no es de carrera, que no es musical, que es multi. Sigamos con los géneros, güey. Es un... 6 minutos. No es de disparos. No es de disparos. No es GTA. No es GTA. Un juego multi. No sé qué nos queda, pues, weón. Los plataformas, pues, weón. ¿Y qué plataforma? Después vemos eso. Pregunto. Voy a hacer así como el Prince of Persia, weón. Warrior Within, esa cosa sería en Wii. Es un juego de acción. ¿Cuánto es un juego de acción? Pero no está en PC. No sé si están los pinches PC, PC, bueno. Los antiguos. Los antiguos sí. ¿Están? El sí. Warrior Within y esas mierdas. No sé si. No. El Sands of Time. Parece que es Sands of Time, sí. Ya. ¿Pronto por la compañía? No. Compañías que hacen multipo, weón. No son tantas. ¿Cuáles conoces? Ubisoft, Activision, EA. Las grandotas, ¿cachai? Capcom, Konami en ese tiempo. Konami, no, pero no es el Metal Gear, weón. Ya, vuelve para atrás. Ubisoft, Activision, EA Games, Capcom, Konami, Sega. Agrupémosla. ¿Japonesa o no japonesa? Pues, weón. ¿Es de una compañía japonesa? Pregunta. ¿Es de una compañía japonesa? No. Es americano. Ya. ¿Qué te quedan en compañía? No, Japo. Ubi, que es francesa. Ya. EA, que es americana. Activision, que es americana. Pregunten otra weá, weón. Se están a perder con el tema de las compañías, weón. Ya, pero, mucha weá. Pero no es japonés. No es Japo. O sea, no es un Final Fantasy. Vamos por los géneros. ¿A ti te serviría si sacamos la compañía? No tanto. ¿No tanto? Porque no es de disparos, pues, ¿cachai? Ya, buena prueba, que quedan 4 minutos. ¡4 minutos! ¿Cuántas preguntas llegan? 11. 11, quedan 9 preguntas. Yo preguntaría si es de Ubisoft, Activision o EA. ¿Ah, sí? Sí. Pregunta. ¿Es de Ubisoft, Activision o EA? No. No es de ninguna de las grandes. No, Ubi. Y no es Japo. Y tampoco es Japo, es americano. ¿Y Nintendo es Japo? Sí, Nintendo es japonesa. Es que no hay ningún juego de Nintendo que salga en otras plataformas que no sean de Nintendo. Una wea con un GTA. Un GTA es de disparo. Pero no como. Pues. No sé si como su mecánica principal, pues. ¿Del GTA? Sí, GTA. Conducción, combo, hay varias weas. Sí. Puede ser. ¿Pero qué GTA está en el Wii? No. Y no es de deporte y no es de carrera. 3 minutos. Y no es musical. ¿Descartamos si era portátil? Creo que nunca hablamos de las portátiles. Pregunta. ¿Es de portátil? No. ¿Y no está en PC? No. Fue la primera pregunta. Ya, pero ¿les doy una pista? No. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. Ya. No es portátil, ya. No es ni una mierda. No es nada. No es nada. ¿Existe? No. No es de una compañía grande. Piensa en compañía de mierda. No, Capcom o la otra. No, Capcom. Es que no es Japo. Es Capcom, es japonés. No, pero si este man dijo que no nos concentráramos tanto en las compañías porque probablemente es una compañía de mierda. No necesariamente. Hijo de puta, lo espectacular. No necesariamente una compañía de mierda que no es japonesa. Ni Ubisoft, ni EA, ni Activision. Nos queda así como. Ya, o sea, enfocándonos en el juego. ¿Preguntamos si era de pelea? No. ¿Es de peleas? No. Lo pensó, güey. ¿Lo pensó? ¿Qué significa eso? No pensó nada. Te demoraste. El Chris lo pensó, no, yo no. No es de peleas. Ya, otro género, güey. Si no queda, no queda nada, quedan 2 minutos y no tenemos ni el género. No sé qué nos queda, plataformas, pues. ¿Es de plataforma? Sí. ¿Es de plataforma? Quedan 2 minutos, es de plataforma. Tiene un multijugador, pero ¿sabes qué? No pensemos en el multijugador. Plataforma que esté en todas las weas, incluso Nintendo. Rayman, una wea con. ¿Pronto si es 2D o en 3D? ¿Es en 2D? No. ¿Es en 3D? ¿Un multiplataforma en 3D? Va a ser un juego de mierda. Que haya estado en Nintendo. Va a ser así como weón Crash Bandicoot de mierda. ¿Sí? Ah, no, porque es de Activision. Es de plataforma. Y es de más de un jugador. ¿Y es de plataforma? ¿Plataforma 3D? Eso dijo. Ya, ¿y qué se te ocurre en plataformas 3D a ti? Nada. Siendo honesto. ¿Cuáles son las plataformas 3D? Mario 64. Banjo-Kazooie. Está en Microsoft y en Nintendo, pero no. No en Sony. ¿Y qué importa? Ah, pero no sabemos si salió en cuál otra. ¿En cuál otra? Y redes inglesa. ¿Y a quién queréis preguntar? ¿Si el protagonista es un oso, weón? Si es de Rare, weón. Yo creo que es muy específica. ¿El protagonista es un animal? Sí. ¿Cuántas preguntas van? 12. No, 17. 17. 30 segundos. ¿Qué pregunta, si es un oso? Si es de Rare. ¿Ya preguntas si es de Rare? ¿Es de Rare? Sí. Ya. ¿Pregunta si es un oso, weón? ¿El protagonista es un oso? No. ¡No es un oso! No, oso. ¡Me cagó la vida! La otra wea, que no es Banjo-Kazooie, ¿cuál es? 10. No, Conker. No, no cagamos. Conker. Nos queda, no nos quedan más preguntas. Ya. ¿Es Conker Badfur Day? Sí. ¡Al fin! ¡Al fin, weón! La maldición está limpia, la casa está limpia. ¡Ah, qué horrible son esta weá! ¡Weón! ¡Ah! Oh. ¿Cómo desbloquearlo? Lo logramos, weón. ¿Y en? ¡Oh! En tiempo justo. En tiempo justo, weón. Me siento hermoso. Y en 20 preguntas. Me siento atractivo, físicamente atractivo. Me siento sexy. Bien, weón, bien. Si te dijiste que era fácil, weón. Era más fácil de lo que pensamos. Era muy, muy fácil. ¿Cuál es la weá que me la dificultó? ¿Tocaleta? La plataforma. No, el multijugador. No, a mí el hecho de que estuviera en una web que es Nintendo y otras web, que no fuera ni una compañía grande. El hecho de que Conker sea multijugador, asumo que es. En el de 360. ¿En el 64? ¿Tiene multi? Sí. ¿Cachai? Esa web me tiró para otras partes. Pues nos tiró para el deporte, para las carreras, para Mario Kart. Oye, yo te dije, Lía, es un juego súper fácil de adivinar. Conker Bad Fur Day salió en 2001 en Nintendo 64. Hijo de pata, güey. Y el año pasado salió en Xbox One para el Rare Replay. Claro. Ahí se convirtió en multi. Qué bueno que tú sabías que. O sea, qué bueno que inferiste que era de Rare, güey. Claro, que dije esa wea inglesa. No es japonesa y no es de ninguna de las grandes. Qué bueno. Y bueno, eso. Puta, weón. Bien, felicidades. Ah, felicidades, weón. Lo logramos, weón. Fue difícil, weón. Bueno, muchachos. Ustedes lo hicieron difícil. Sí, nos fuimos por las ramas. Todo entrete, y la gente está ahí. ¡Pero culiao! Bueno. ¿Cierto? No pensé que le íbamos a chuntar hasta. Rare, po. Wey. Hasta Rare, po. Cuando, es que yo, claro, yo estaba con la duda. Pero cuando Rare, por eso yo dije que no necesariamente. Claro, y yo dije, weón, es un animal. Esa weá yo dije, ya, pico, va a ser una weá de Rare, weón. ¿Es un oso? No. Tenía que ser... Una ardilla, güey. Había otra opción. Podríamos haber equivocado. Yo cuando te miraba tu cara, yo pensaba... Cuando dijimos Conker, yo pensaba... Puta, ¿y si hay otra weá con una jirafa que yo no conozca, weón? ¿Hay una opción? Está el viva piñata. Que son piñatas, pero son animales. Sí, se podría considerar una weá extraña. Bueno. Bueno, pues vamos a Nintendo. Bueno, no, pero sí. No, pero por darte un ejemplo, claro, otro ejemplo. Juego de animales. De Rare con animales. El Donkey Kong Country, el 64. El Star Fox Adventure también, que son animales. El Kinectimals es de Rare, ¿no? El Kinectimals. ¿Cuál es el Kinectimals, man? Es que es como la weá, es como el Nintendo, pero de Kinect. Que así le haces cariño a ti, tigre y mierda. Ah, nunca lo he visto esa weá. Parece que es de Rare. Parece que la weá que la chuntamos, weón. Bueno, vamos. Nos recuperamos de Les Miserables. Desde ahora en adelante, ¿puedo hacer otra vez? ¿Otro juego? No sé, vamos cuando a pensar. Cuando vuelvas a estar de invitado. Vamos a pensar. Cuando vuelvas a estar de invitado. No asumas que vas a estar todos los días. Todos los días. Cuando voy grabando Ovejas Mecánicas todos los días. Cuando vuelvas a estar de invitado, ¿puedo hacer? Vamos a pensarlo. Él tiene que. Vamos a pensarlo. Lo que pasa es que después la gente empieza a reclamar que mandan sugerencias y no las ocupamos. Pues, pero las hago yo. Pues, es que soy pésimo originando películas. Ah, bueno. Bueno, muchachos, nos vamos a empezar a despedir. Los invitamos, como toda la semana, a que nos escriban a ovejasmecánicas@gmail.com. Háganlo antes de que grabemos, para que podamos leer sus correos. Como siempre saben, tenemos redes sociales. Estamos en facebook.com/ovejasmecánicas, en Twitter como ovejasmecánicas, estamos en Instagram como ovejas.mecánicas. También estamos en Tumblr como ovejasmecánicas.tumblr.com. También tenemos un grupo de Facebook, y es el Rebaño Mecánico, donde superamos los 100 miembros del grupo, weón. Sí, gracias, chiquillos. Ahí se, ya la weá es cualquier cosa, esa cuestión. Ya no tiene nada que ver con Ovejas Mecánicas, pero. ¿Cómo se llama High Definition, weón? Sodoma y Gomorra. El glitch. El otro día me metí, caché que estaba el glitch ahí metido. Fue un error. Maldita aplicación de páginas. F4. Claro. Para las personas que nos están escuchando, que bajan el audio, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube en youtube.com/ovejasmecanicasoficial. ¡Oficial! Y para la gente que nos está viendo, sí, tú que nos estás viendo, por favor, suscríbete en los servicios de podcast como iTunes, Stitcher, iBooks y Pocket Cast, y también estamos en otras plataformas que nosotros no nos inscribimos, pero que nos agarran igual por algún motivo que desconozco, como Ovejas Mecánicas. Y les pedimos, como siempre, que nos califiquen y que escriban en review si es que les nace. Y lo han hecho la gente. Hay recomendaciones en ebook, nos recomendaba harto, y sí que estamos súper bien. Pero que den dedito para arriba también a este video que están viendo. Sí, por favor, hagan eso en YouTube. Y compartan la weá. Si lo hacen, compartan la weá. Sí, es hashtag compartan la weá. O sea, el eslogan de Colemono. Comparte la wea. Y finalmente los invitamos a que visiten nuestro blog, que es ovejasmecanicasblog.wordpress.com, donde están, como les digo, todas las semanas todos los audios para que los puedan descargar o escuchar directamente en la página. Y está el formulario de contacto, que es hasta ahora el mejor medio de contacto con la gente. Lo usa mucho la gente, es muy divertido, bueno. Sí. Así que, porque al principio cuando estábamos pensando en esta web dijimos, no, formulario de contacto, bueno, esta web nadie las usa, y es donde más llegan weas. Así que, gracias por utilizarlo. Finalmente, twitters personales. Super-Elías. El-GR. Roberto-167. Este ha sido el episodio número 28. ¡28! De Ovejas Mecánicas.